¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de sábado 26 de noviembre del año 2022. Esto es Arkham Spoilers, completa y absolutamente en vivo. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Y aquí estamos nuevamente en este espacio para poder platicar ampliamente y libremente de todas esas películas y series que de repente van saliendo o que de repente nos van pidiendo todos ustedes, nuestros queridos amigos que nos siguen, nos escuchan aquí en este espacio que es Arkham. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes y les voy a presentar nuestros invitados del día de hoy que están con nosotros. Y pues vamos a empezar con nuestro vampiro de cabecera, mi querido Daríos, ¿cómo estás? Muy buenas lunas, mi querido Uri, a todos los que nos escuchan el día de hoy, un saludo en esta agradable, fresca, deliciosa noche. Muchas y gracias, más que listos para compartir, a ver qué sorpresas nos traen estas películas y series. Sí, a ver qué, muchas sorpresas de hecho, ya se parece el Mundial de Qatar 2022, de toda la sorpresa que va a haber el día de hoy, aquí en Arkham Spoilers. También está con nosotros nuestro oculto amigo Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uri? Marinos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues aquí ya listos para ver ahora cómo va a ser este enfrentamiento entre despedazar series y películas o salir muy contentos con todo lo que nos gustó. Así es, exactamente, mi querido Dark Knight, así como tú lo dijiste, es completamente correcto. Y también está con nosotros, pues, Rose Dracul, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y pues sí, esta es mi primera vez, así que vamos a ver qué sorpresas tiene. Y si puedo, si puedo defenderme. De poder si puedes, de cómo puedas es la onda, ¿no? Pero como México contra Argentina. Y como México contra Argentina, exactamente algo así. Oye, también está con nosotros nuestro comiquero estrella, mi querido Rodo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal, Uri, Darius, Dark Knight, Rose? Pues aquí estamos ya dispuestos a hablar, efectivamente habrá enfrentamiento como el de México-Argentina, habrá sorpresas, habrá cosas muy buenas y cosas muy malas. Así es, el día de hoy hay mucho que platicar, y pues está con nosotros el rey del depraverso, nuestro querido profe Tavo, ¿cómo estás? Sin duda aquí, buena noche a todos mis compañeros y obviamente todos los que están escuchando. Espero ya tengan lista su bebida preferida, estén ya a gusto en casa para poder pasar un buen rato, porque de verdad que con todo lo que tenemos hoy, esto se va a poner demasiado candente, vamos a decirlo. Está intenso, iba yo a decir. Pero como siempre, el depraverso tiene que salir a flote. Entonces, me parece muy, muy bien. Y bueno, está con nosotros nuestro gran amigo Sigurd. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí de regreso después de un largo tiempo. Uh-huh. Y pues a ver qué sale hoy. Pero creo que estás por una agradable sorpresa, ¿no? ¿Yo? No, nada más estoy aquí de coto. Estamos a platicar acerca de Andor, así es, y pues parece que todo está correcto con Andor. Muy bien, pues vamos a empezar, ahora sí que por estricto orden alfabético, pero como nos los fueron recomendando, vamos a empezar con esta serie que nos dijo el joven Darius, que estaba muy buena, que la mejor serie, que casi le llegaba a Crepúsculo, y pues que había que verla, ¿no? Se llama True Blood. Platícanos, mi querido Darío, ¿cómo está el asunto? Pues bueno, esta serie, True Blood, o también conocida como en Estados Unidos, bueno, en las novelas, pues, está basada en 13 novelas de la historia, las historias de la gran amiga de Rose, Sookie Stackhouse. Así es. Y estas novelas las escribió Charlene Harris y es unas novelas y una serie que donde resulta que ya los vampiros, bueno, vamos a decir el reino sobrenatural ya se hace público, se hace legal, porque incluso los vampiros ya tienen voz y voto y pueden votar en las elecciones de Estados Unidos, etcétera, bueno, a nivel mundial. Incluso ya hay representantes en la ONU de todos los vampiros. Y bueno, trata de Sookie Stackhouse, que es la protagonista, es una telépata, es una humana que tiene el don de la telepatía y pues puede tanto pues escuchar los pensamientos de las personas, puede incluso hablar con ellas mentalmente o telepáticamente. Y resulta que, pero ella puede escuchar los pensamientos, o sea, no es que las personas intenten hacerlo, no, sino que ella tranquilamente puede, así como me están escuchando hablar a mí, ella lo puede escuchar. Entonces inicia esta serie con que resulta que llega un vampiro de 300 años. Llega al poblado donde ella habita, que es un pequeño poblado llamado Bontom. Y resulta que ella lo ve, dice, se ve galán el tipo, pero no puede escuchar sus pensamientos. Dice, ah, caray, eso está muy raro. Y bueno, Darío se en llama la el vampiro, serie, ¿no? no, de hecho se llama William Compton. Okay. Es este actor Y Stephen Moyer, ¿no? Stephen Moyer, y Suki es esta Anna Ana Paquin, Paquin, ajá, o okay. Pac, Paquin o Paco. Paquin. Y bueno, todo lo que es la trama, pues precisamente son cómo es que esta nueva, estos vampiros que ya salen a la luz pública, bueno, cómo es la vida ahora, ¿no? Y se llama True Blood porque resulta que para que los vampiros pudieran salir a la luz pública, tienen que hacer política y los representantes deciden o mandan una instrucción de que se fabrique una sangre sintética casi idéntica a la humana. De esa forma, pues ya los vampiros ya no tienen necesidad de atacar humanos y ya pueden vivir en santa armonía. Una buena, claro. En santa armonía. Y bueno, en esta serie también salen hombres lobos, salen cambiaformas, salen brujas, hadas, y obviamente vampiros milenarios, vampiros de más de 1000 años, de más de 3000 años. Y pues obviamente como este pequeño poblado de Bontom se ve afectado, se ve pues con todas estas eventos no sobrenaturales, que si ya hay algún vampiro por ahí que esté causando destrozos, neonato, o resulta que ya hay problemas con los hombres lobo. Aquí se hace muy marcada la separación entre esta como tregua entre los vampiros y los hombres lobo, ¿no? Mientras los vampiros no se meten con los hombres lobo no se meten con los vampiros. Y bueno, como también, pues hay algunos que incluso quieren, pues ocultarse, algunos cambian formas, algunos hombres lobo, etcétera, como también se quieren mantener, pues lo más alejados posibles de la polémica. Resulta que Suki, pues al ser una telépata, pues bueno, sus relaciones interpersonales son un tanto difíciles, pero se encuentra con este vampiro Trigo Bill y pues hay un clic. Amor a primera vista. Amor a primera vista, y bueno, sí, es amor a primera vista, Rose. Y bueno, resulta que en la sociedad vampírica pues también existen vampiros de cierto rango, hay un consejo que los gobierna o que los dirige, hay representantes en cada estado, y al igual que los famosos sheriffs, que son los que mantienen el control, ¿no? Y el famoso dentro de este poblado, muy cerca de la zona, hay un bar llamado Fangtasia, que precisamente dirige el sheriff de esa zona, el vampiro Eric, vampiro de mil años, vampiro vikingo de mil años. Y bueno, la serie está llena de cosas sobrenaturales, pero cosas reales. Es decir, hay mucha está muy basado en textos, en libros, en cosas que han sucedido a lo largo de los años, y cómo actualmente, por ejemplo, las wiccas, que también están merodeando por ahí, ¿no? Pero resulta que Suki, al ser telépata, comienza a ser como el centro de atención de toda de todos los problemas o de todos los eventos, con todos los sobrenaturales, con los vampiros, con los hombres lobo, porque pues resulta que al ser una dama muy agraciada, pues atrae a los representantes, ¿no? de cada faceta sobrenatural. Y aquí voy a dejar a Rose para que diga un poco de la descripción de cómo es Suki o por qué esa atracción hacia los demás seres sobrenaturales, ¿no? Vamos, bueno, es tu amiga. No, no, miren, vamos a empezar primero por lo primero. Ya que tenemos todo el contexto de lo que es la historia o la base de la historia, vamos a empezar como a deshebrar un poquito esto, a deshilar. Y sí, o sea, Suki es hermosa y es telépata y es técnicamente perfecta. Casi, casi vomita arcoíris, ¿no? El problema con Suki, a mi percepción, el personaje particularmente, a veces peca de arrogante y se quiere hacer como le, ay no, yo no sabía que iba a provocar, sí sabías el riesgo, sabías lo que estabas, en donde te estabas parando, pero quisiste creer que no iba a suceder nada, okay. Sin embargo, obviamente, pues esto conforme va avanzando la historia, empieza a pulirlo para que ya le haga más caso a su sexto sentido, y entonces se empieza esta parte en la que pues ya no comete los errores, se da cuenta que no es tan bueno coquetear, aunque sea sutilmente, y esté perdidamente enamorada del vampiro original, o el primero, de este Will, sino que se da cuenta que un pequeño, o sea, por poquito que cruce la línea, un sutil coqueteo va a provocar o a desencadenar ciertas cosas, porque los licántropos, los vampiros, los shifers, las hadas, las brujas, no funcionan o no piensan y no reaccionan de la misma manera que un ser humano. Eso también gira muchísimo en la historia, porque ella dice, ah, bueno, o sea, pues, no sé, un hombre común, pues cuando le lanzas tal indirecta o cuando dices tal cosa, va a reaccionar como un coqueteo, pero no se va a atrever a pero pues no cuenta que demonios cambia formas y demás, ya con tantos años y después de tantas guerras y de haber pues prácticamente hecho y deshecho, al tener la llave o la puerta abierta, dicen, ok, ya me dejaste pasar, ahora sí. Que de cierta forma vuelven o agarran este ejemplo de lo el poder que tienen las palabras de Suki y de cualquier ser humano para con el mundo mágico de abrir puertas, porque una regla fundamental que gira en todo esto es, no puedes entrar a mi casa si yo, como humana, no te permito entrar a mi casa. Exacto, no te invito a pasar. Okay. Esta misma regla va a girar en torno a todas las acciones de Suki, porque no nada más entra como la casa de la física o material, sino también el templo y el cuerpo de Suki. Yo no te voy a dar permiso de que hagas tal, tal, tal cosa conmigo, porque soy humano, y técnicamente como humano tengo el poder, ya que viene una regla universal que es un tanto molesta para el mundo, vamos a llamarlo mágico, que es, el ser humano, al ser la creación perfecta y divina de Dios, técnicamente tiene todas las reglas y está todo el tablero a su favor. Es como pues así, ¿no? O sea, es máster el ser humano. Entonces, cuando viene un vampiro o un licántropo, por muy milenario y superpoderoso que sea, se doblega ante la voluntad del ser humano si éste sabe cómo hacerlo. Obviamente esta regla no la dice el mundo mágico, obviamente tratan de ocultarlo y hacer creer al ser humano que es inferior a todas las criaturas o al poder político de la parte vampírica, licántropa y de todo lo demás, para que pues precisamente no se les no tomen el dominio sobre ellos. Viene esta parte en la que dicen, sí, o sea, sí nos mantuvimos ocultos, pero porque ustedes tienen demasiado poder. Nosotros los humanos, sí, ustedes, no tienen idea de todo el poder que tienen. Nos doblegan a su voluntad, porque prácticamente su voluntad para Dios es la única que importa. No. Todos los demás no. Entonces, jugando con todo esto a lo largo de la trama, pues se pule, se hace una buena construcción en donde pues de cierta forma te dicen que lo malo o lo oscuro no es como realmente tan oscuro, sin embargo, no te pintan esta parte acaramelada en la de, ay no, es que los demonios también saben amar, y todo es precioso y hermoso, no. O sea, es prácticamente la frase de, un héroe, te sacrificaría a ti por salvar al mundo porque eso es lo correcto. Un villano sacrificaría, o sea, deshace al mundo, al universo, a lo que se tenga que deshacer con tal de salvarte a ti. Esa es la regla que van a jugar. O sea, sí soy un ser que puede tener sentimientos, que puede amar, que se puede desvivir por ti, pero solo por ti. A mí el mundo realmente me vale. Entonces también esta parte está interesante. Me cae un poco mal el personaje, sobre todo porque, en mi opinión, juega a ser mosca muerta. Pero además está buenísima. Hay personajes que valen la pena. El sheriff, mis respetos, el sheriff. El sheriff. Sí, véanla. El actor que representa al sheriff, al vampiro Eric, es el hermano de este... Se apellida Skarsgård, el que hizo el nuevo Pennywise. Sí, Alexander Skarsgård se llama el actor. Y digo, hay así como lo dijo Rose, o sea, toda la trama, todas las situaciones que se van desencadenando por los actos inocentes, entre comillas, ¿no? No, por las metidas de pata de Suki. Bueno, ok, las metidas de pata de Suki, todo lo que desencadena, y obviamente se van descubriendo también, pues, lo que es común, ¿no? En política, que hay facciones que están en contra, que algún hombre lobo es el que quiere gobernar el pueblo, pero pues se quedó claro que el sheriff de los vampiros es el que lo va a poner en orden, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos conflictos Y que incluso ya se meten también con ciertas sociedades, que haciendo paréntesis, es como lo que hizo su santidad con la Liga de la Justicia, ¿no? Que él tiene sus planes o sus folders con los planes de acción para detener a cada uno de los miembros. De los miembros o de los superhéroes, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿de qué manera puede detener definitivamente a Superman? ¿De qué manera al Linterna Verde? Etcétera, etcétera. Entonces tienen este plan para detenerlos. Entonces hay esta frase que dijo Rose de que efectivamente los vampiros le dicen a los humanos, ustedes tienen el máximo poder sobre nosotros. Ah, que pues ustedes son inmortales, son más fuertes, son más rápidos, son más estos, son más lo otro. Sí. Pero ustedes son los que están desarrollando toda la tecnología para hacernos daño. Las balas ultravioleta, las balas de plata para los hombres lobo, las trampas de energía para las brujas o las hadas, etcétera. O sea, todo eso, como se va viendo en la serie, como precisamente los humanos son los que realmente tienen el poder de vencer. O de controlar más bien a todo el mundo sobrenatural. Okay. Y por las metidas de pata de Suki, como el mundo sobrenatural empieza a decir, bueno, ya esta señorita ya hizo su tontera, bueno, entonces ahora a ver, ¿contra qué nos vamos a enfrentar? Vale. Contra sociedades que crean, o grupos que crean como prisiones especiales para los vampiros o para los hombres lobo, con cierto cuáles son las condenas, las sentencias, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que los políticos en el mundo, en todo el mundo, pues están haciendo su labor de no, miren, no venimos a hacerles daño, ya les dijimos, queremos coexistir con ustedes y les apoyamos y bla, bla, bla, al grado de que, bueno, si resulta que tenemos un enemigo en común, por decir unas hadas o unos brujos que están haciendo destrozos, bueno, para que vean que los vampiros somos buena onda, cada humano o cada familia humana va a tener un vampiro que los va a proteger. Okay. Y que va a estar ahí casi casi haciendo guardia fuera de sus casas. Okay. Y todo llega ya más avanzada la historia. Se vuelve a retomar el título de la serie, que es True Blood. Uh-huh. Porque este grupo religioso que cree que va a salvar al mundo, empiezan a contaminar la sangre sintética de True Blood, la empiezan a contaminar con el virus de la hepatitis. Ajá. Uh-huh. Entonces, al momento de que el vampiro le empieza a beber, se contamina. Sí. Y después de, puede pasar horas, máximo 2 días. Uh-huh. Y el vampiro se muere. Okay. Porque toda su sangre está infectada. Claro, sí. Entonces, y como sí tiene ese lado también romántico, porque precisamente como todas esas situaciones, todos esos problemas van mellando y al mismo tiempo fortaleciendo la relación entre Suki y William. Y William. Uh-huh. Entre el vampiro William. Al grado que al final, pues, esa eterna frase tan trillada que dice, si me amas, déjame ir. Sí. Pues bueno, apliquen la historia. Ok. Muy bien. ¿Alguien más ya vio esta serie? Yo empecé a ver la serie y me quedé hasta la tercera temporada. Uh-huh. Y yo y me dio curiosidad por los libros. Pero creo que en los libros no está ubicado hasta la, sino que me corrijan Rose y Darius. Pero creo que de los 13 libros, creo que no se adaptó todo completamente a la serie, ¿no? Porque si tú no. La historia sigue completamente diferente. Uh-huh. Sí, efectivamente, nada más hay, en la serie son solamente siete temporadas. Siete temporadas, ajá. Siete temporadas y que sí trata, lo que hicieron fue de los 13 libros, la autora Charlene Harris solamente les permitió, creo que los primeros, creo que cinco o seis, Los nada seis. más, que adaptaron. Pues por eso tuvieron que truncar o acortar la historia, darle otro final. Sí, para que pudiera Pero sí, continuar es en la cierto. serie. Ah, exactamente. Sí. O sea, me hicieron lo que Juego de Tronos. Sí. Ajá. Sí, exactamente. Totalmente. Algo similar. Ay. ¿Recomendable la serie? Sí. Sí, recomendable. Bueno, lo que yo he visto es bastante recomendable, pero me sigo yendo más a los libros. Sí, Bueno, claro. o sea. Sí, claro. Sí, realmente digo, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Digo, siempre es mejor el libro que la adaptación ya sea la pantalla chica o la pantalla grande. Pero en este caso, ambas tienen digo, las novelas definitivamente sí son las mejores, pero la serie sí tiene su grado de que sí es muy recomendable. Así es. Fíjate que yo quiero decir algo respecto a esta serie, si me permiten, y si no me permiten, pues ya ni modo. Fíjate que tenía mucho tiempo, a mi punto de vista muy personal, por supuesto, porque si no Rodo me empieza a decir de cosas, pero es algo muy personal mío. Teníamos como muchos años que no había una serie con este tipo de personajes que pudiera conjuntar una buena historia con buenos personajes a una manera muy bien llevada. Yo vi, por ejemplo, Shadowhunters, y sí es buena, pero como por la tercera temporada a mí me empezó a aburrir. Como que ya no me atrapaba la historia. Como que decía yo, ¿esto qué, no? Vi, ¿cuál más vi? Teen Wolf, vi Teen Wolf también. También está pues un poco agradable, medio pasable. Pero creo que teníamos muchos años de no tener una buena historia, sobre todo con personajes vampíricos como protagonistas. Pienso que los actores lo hacen bastante bien y creo que es una serie que te atrapa y que si bien no es una serie que va a romper todos los récords de taquilla, digamos, sí es una serie muy buena, muy recomendable y aparte con una buena historia y con buenos personajes. Yo creo que un punto muy, muy grande a favor de True Blood es que no te venden el protagonista que es perfecto. O sea, al principio te lo describen así, no, es que es hermosa, perfecta, inteligente, maravillosa. Y conforme va pasando te das cuenta de que no, o sea, no lo es. Y ella misma Sí. dice, ah, caray, como que no era tan fácil como me lo pintaban. Sí, claro. Entonces, como esta parte humana del personaje, decirte, pues no es cierto, el protagonista es un humano, o sea, al final del camino la va a regar, no es todo perfecto ni miel sobre hojuelas. Sí. Eso también le ayuda muchísimo. Sí, como que es una serie como muy, muy realista, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, exactamente. Pero Además, también los personajes sobrenaturales también tienen eso, o sea, te muestran que a pesar de los ya años, ya sea vampiros milenarios o sobrenaturales de muchos, muchos, muchos siglos, cómo precisamente llegan a tener ese conflicto a que en algún momento también fueron humanos. Así es. Sí, Y claro. cómo con en la actualidad, ese conflicto entre la humanidad, entre su lado humano y su lado sobrenatural, lo que ocasiona. Sí, claro. Pues sí, efectivamente. Creo que está bastante buena. ¿Cuántas, palomitas le pones, Darius? A los libros, definitivamente 5, y a la serie le pongo 4.8. 4.8, o sea que sí está. Ay, y tú, Rose, y tú, Rose. Ay, y tú, Rose. Yo le pongo, la verdad, a las dos les voy a poner 5. No, no es porque, ay, más que no. Pero la serie se disfruta bastante. Obviamente siempre va a ser mejor el libro, siempre. Uh-huh. Eso es casi una ley universal. Uh-huh. Pero son buenas, o sea, sí es muy buena la serie, no es una serie que se te venda o que no haga el... Tiene también este trabajo de, mira, este bache que nosotros vamos a dejar aquí, este como círculo que no aterriza, porque uh-huh. pues presupuesto y derechos de autor, te vamos a dar la referencia en qué parte del libro lo vas a poder encontrar y corre a ella y te regresa. Órale, pues. Entonces, ese detalle también es bueno de la serie y por eso le digo, es un 5 a los libros y un 5 total a la serie y vayan a verla. Digo, espero y algunos entiendan el por qué yo detesto a Suki, así de, ¡ah! ¡Tonta! Ok. ¡Oh! Mi querido Dark Knight, de las 3 temporadas que ya viste y del... No, la serie está... No, por falta de tiempo, es que no puedo terminar de verla, más porque me haya aburrido. Uh-huh. Pero las producciones de HBO siempre son muy buenas. Uh-huh. Definitivamente voy a darle un 4-5. 4-5, muy bien. 4-5, sí. La verdad es que la serie es buena y, bueno, en lo personal, a mí uno de mis favoritos son los vampiros. Mis favoritos son los vampiros. Entonces, o sea, yo puedo hacer un poco más, ¿cómo se puede decir? Pues, porque es que me gustan los vampiros, por eso yo la puedo calificar así, ¿no? Claro. Pero la serie es muy buena. Sí, la serie como serie es buena. Serie. Y los libros, la verdad es que sí, otra cosa, ¿no? Así es, totalmente una cosa diferente. Y muy recomendable. O sea, si les gusta la serie, vayan a leer los 13 libros porque son muy buenos. Son súper, súper buenos. Oye, vamos a mandar rápidamente 3 saluditos a Yuri López, a Juan Gustavo Ramírez y a Germán Gómez, que Germán Gómez nos dice que efectivamente True Blood es una muy buena serie, que le gustó mucho y que comparte la opinión de Darius. Lo que nos dice nuestro amigo Germán. Muy bien. Vamos a continuar con esta onda. Y pues vamos con esta serie que creo que varios ya la vimos y creo que está bastante bien. Dark Knight, ¿viste El Señor de los el Poder de los Anillos? ¿Cómo? Sí, la vi, pero no puedo tener muy buenas cosas, porque digo, a mí las novelas de Tolkien me gustan mucho. Ajá. Las películas de Peter Jackson me fascinan. Ajá. Pero esta está totalmente fuera de todo eso, entonces con todo lo que se gastó Amazon para hacer esa serie, creo que le falta. Digo, la historia de Galadriel está bien, pero no sé, digo, me quedó a deber de más. O sea, toda la polémica que se hizo con los actores, de por qué los elfos eran de color, y bueno. Como y que... No, la serie, vamos a decir que no es mala, porque está bien producida, pero no es mi favorita, sinceramente. No es mi favorita. No es tu favorita. No. Profe Tavo, ¿viste El Poder de los Anillos? Sí, claro, y sin duda Darnay tiene razón. O sea, la producción, fíjese, a mí me gustó, eso es lo que me gustó y lo rescato, que sigue siendo la esencia del Señor de los Anillos de Peter Jackson, ¿no? O sea, yo sé que no está dirigida por él ni producida, pero me refiero a, no le exageraron, no salieron con alguna jalada como solemos ver de otras porquerías de Disney, no le quieren exagerar, ¿no? O sea, respetaron eso, los orcos, todos esos tú los sigues viendo igual. Sí, claro. Claro, son nuevos, hay negros, etcétera, pero siguen siendo los mismos. O sea, no es así como que, mira, ahora están más computarizados. Obviamente hay CGI, ¿no? Pero me refiero a que sí respetaron todo eso, el volcán, o sea, todos los escenarios, los lugares, todo la vestimenta de todo cada uno de los personajes que representan, elfos, etcétera. La verdad, los todos, eso es lo que rescato, la verdad que me gustó, porque pues al final de cuentas visualmente uno lo puede disfrutar. Se me hizo muy lenta, demasiado lenta en muchos episodios, o sea, mucho bla bla bla, mucha plática, más que no está muy enfocado al libro, pues más, ¿no? Como que te pierde. Le comentaba a Rodolfo, es de las pocas series de las que pues te distraes y pues mejor te pones mientras, o sea, adelantas algo y ya va a haber pelea. Las peleas me gustaron también, bien la coreografía, todo eso del tipo de peleas. Sí me gustaron. Hay varias cositas que están fuera de, lo comentaba por ahí Rodolfo el otro día, que en el último episodio de la pelea de las flechas, a dos, tres los tumban a la primera flecha, caen y mueren, pero al instante, ¿no? Y hay otros que les traen dos, tres, cuatro, cinco flechas y todos están agonizando y los rescatan. Entonces, obviamente tiene un par de incoherencias que no cuadran como tal, que se pudieron haber rescatado. Lo del inicio de que los orcos llegan, pues obviamente cavando túneles, pero cruzando, vamos a decir que pensábamos que era un riachuelo, ¿no? Pero de todas maneras, pues, ya viéndolo así, aunque sea muy fantasioso y todo, pues no puedes pasar por abajo de un lado donde hay agua, construir un túnel y que, pues, súper... Ni el Chapo creo que lo hubiera logrado, yo creo. No, yo también creo que el Chapo sí. Bueno, tal vez él sí, tienes razón, me retracto. Pero sí tiene esos detalles que si dices, no, pues cálmate, ¿no? Pero lo que rescato yo eso, de ahí en fuera sí, no, todo lo demás pues sí, no cuadra. Le hubieran puesto mejor Las Aventuras de Galadriel en lugar de El Poder de los Anillos, porque totalmente son las puras aventuras de ella. Uh-huh. Y a lo mejor hasta como que decías, ah, bueno, ahora entendí por qué hicieron Las Aventuras de ella, ¿no? Sí, claro. Digo, claro. Sí. Oye, sí, fíjate que comparto esa opinión, creo que es una serie muy lenta. O sea, yo pienso que la verdad sí se tardan mucho en avanzar en la serie, comparto esa opinión. Mi querido Sigurd, ¿viste El Poder de los Anillos? No. ¿Esa no la viste? No, es de solo hecho ver los cortos, el tráiler, no me llamó la atención. Sí, mucha gente dice lo mismo. Rodo, entonces tú sí la viste. Sí, sí la vi. Me pasó lo mismo que a Sigurd, ¿eh? No me llamaba la atención, pero cuando empezaron a comentar aquí en el programa de que pedía nuestra opinión, pues ya la vi y concuerdo con todo lo que han dicho. Yo creo que en nuestro famoso Arcamómetro sería una mala serie con cosas buenas, exacto. Para empezar, es muy pesada. La serie dura más de una hora cada capítulo. Sí. Y a diferencia de otra serie que también tiene la misma duración que vamos a hablar, aquí sí se siente que hay cosas donde se vuelve lentísima la serie. Uh-huh. Está llena de incoherencias, como bien menciona Tavo, donde, por ejemplo, la situación... Hay una escena muy, muy chistosa que me resultó a mí. Cuando están cargando los barcos para ir a ayudar a los humanos y que Galadriel convence a los de Númenor que la ayuden, uh-huh, donde están subiendo un caballo con una grúa. Ajá, sí, sí. Entonces yo digo, sí. Pues si el barco está ahí atracado, pues nada más una rampa y sube el caballo, como siempre se hace, ¿no? Sí, claro. Porque lo tienes que mover con una grúa, ¿no? Entonces, tiene cositas así. Hay otra escena donde me acuerdo que va Galadriel persiguiendo a me parece que es Adar, el líder de los orcos. Uh-huh. Y sale lo que es Sauron, el que termina siendo Sauron. Uh-huh. Y con la mano nada más se agacha y la lanza hace que el caballo se caiga del Adar. Sí, del Adar. Entonces, le tuvo que haber volado el brazo, o sea, ¿cómo puede ser posible que tengas tanta fuerza como para detener un caballo, no? Entonces, sí está llena de muchas incoherencias. Desafortunadamente, creo que lo que sucedió con esta serie es que, según lo que tengo entendido, es que tienen los derechos de los personajes, pero no los derechos de la historia. De la historia, sí, exacto. Entonces hace que tengas a los personajes pero que no puedas seguir la historia fiel. Claro, de acuerdo. Y el ejemplo clave está en la creación de los anillos. La creación de los anillos, si se fijan, es para salvar a los elfos, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Por medio del Mitri. Pero ¿en qué va a beneficiar que alguien lo traiga puesto? Porque primero era una corona, ¿se acuerdan? Primero mencionan que querían hacer una corona. ¿Y qué va a beneficiar que alguien traiga puesta la corona? Te la creo que a lo mejor ese metal o ese material se lo pusieras al árbol, que es el que está perdiendo el poder o la fuerza que lo que nutre a los elfos. Pero el que lo traiga alguien puesto, ¿en qué beneficia? Sabemos por qué se crean los anillos en la historia de Silmarillion. De hecho, faltan 20.000 anillos por crearse. Pero a lo que voy es, no hay una como justificación real de los anillos. Galadriel en cierto momento es un personaje que se vuelve insoportable. Bastante insoportable. Exactamente, o sea, el Negrefo creo que actúa más el arco que trae colgando que él. Y ese tipo de situaciones como que uno dice, ah, caray, o sea, no. No, esto creo no. Que lo más divertido es, y parecería que es un episodio de Modern Family, es cuando están con los enanos. Ah, sí, claro, sí. Sí, claro. Cuando están ahí en las minas, creo que es lo más divertido, ¿no? Ver a los enanos. Que curiosamente siempre uno nada más oye a los niños y nunca los ve. Sí. Son como esos programas de esas comedias de antes. Donde sabes que está la gente porque habla, pero nunca la ves, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero bueno, o sea, a lo que voy visualmente, ahí sí estoy de acuerdo, está muy bien empleado todo el dineral que gastó Amazon, está muy bien empleado, pero desafortunadamente creo que es una serie que no termina cumpliendo. No. Tanto así que creo, si no me equivoco, despidieron a los showrunners. Y ya para despedir a los showrunners es porque tu producto, ok, sí sirvió en el sentido de que recaudó, pero la historia decepcionó, o sea, tu producto decepcionó. Sí, claro. Entonces, híjole, a ver qué sucede. Probablemente en la segunda temporada traten de arreglar todas las como incoherencias que dejó esta serie. Hay muchas cosas que se quedan sin resolver, que tú entiendes que no se van a resolver porque pues son varias temporadas. Claro. Sin embargo, creo que sí tendrían que empezarse como a dar un hilo de por dónde se van a resolver para que a ti te siga interesando la serie. Sí. Y aquí creo que les falla eso. No, pues creo que están buscando que los asesoren, pues, los que tienen los derechos de Tolkien, ¿no? Eso es lo que andan buscando. Porque sí, finalmente gastaron un dineral, o sea, no sé, las pérdidas han de ser millonarios para ellos, pero porque la serie, como ya bien lo mencionan, pues, bien producida, pero la historia es decepcionante. Y si el personaje principal lo terminas casi odiando, pues... Ay, no. Sí, tiene muchas conveniencias de argumento, como le pasó a mi serie favorita de todos los tiempos, Obi-Wan, digas el sarcasmo. que por ejemplo, o sea, ¿cómo se crea Mordor también? O sea, es como muy risible, ¿no? Sí, está como raro. Abren una presa, la presa llega, una gota el agua llega donde está la lava... Y extrañamente eso hace que explote todo. Sí, pues es que era nitroglicerina, sí, eso. Con los bomberos cuando vayan a apagar un incendio, porque vamos a tener otro San Juanico, entonces. No usen agua. No se les ocurre echar agua al popo, porque si no ya tenemos Mordor 2 aquí en México, pero. No manches. Sí, es que era nitroglicerina. Eso físicamente es posible. ¿Quién sabe, porque aquí tienes a un... No, ¿quién dijo eso? A ver, Ro. Aquí hay un maestro de física. No, estás hablando de Marvel. Estás en mundo Marvel Disney. Ok, ya. Si fuera Disney, okay, le creo. Pero, sí, es que lo que tú no tomas en cuenta. Yo no tomo en cuenta, no. No, digo que lo que no toma en cuenta el profeta Abo es que es Disney. Y Disney puede hacer lo que se le pegue la gana, como se le pegue la gana, y todo es cierto, creíble y tiene un sustento científico aceptable. Exacto. Y por eso son porquerías, todo. Exacto. No son porquerías, no, espérate. Y como dice, como dice Rodo, notes el sarcasmo, ¿no? Es que, o sea, técnicamente, por eso dije, por ahí se puede decir que sí es posible, pero pero, o sea, físicamente es posible, pero no es como, ah, no, no, o sea, una gota para semejante, pues no, no, no lo va a hacer así, ¿verdad? Se necesita como un cierto de este ambiente, cierta cantidad y cierto todo, obviamente sí, pero no está tan descabellada la idea, o sea, si hay un sustento científico, sí lo hay, sí se puede. Sí, no, lo siento, no se como puede. Como ama de casa, que te brinca y tú dices, ¡oh! Tonta, pero si pero, ¿cómo? Eres agua, ¿cómo vas a brincar y a quemarme? ¿Cómo? Se convierte en vapor. Así se pasa. En vapor, sí. O sea, se puede, pero no como nos lo pinta, pero se puede. Ok. Entonces, ¿nada recomendable? Pues no, no tanto nada recomendable, es, sí, visualmente es buena. Visualmente es muy bonito, pues es padre. Pero es que es lo único rescatable, o sea, sí, porque bien lo dijeron al principio, o sea, tú esperabas, yo cuando vi los trailers dije, ah, pues van a sacar lo que realmente dice, van a adaptar el Silmarillion. Uh-huh. Y cuando la vi dije, ¿y dónde está la historia? O sea, sí, sí. ¿Y dónde está lo que sucede en el Silmarillion? O sea, ¿dónde está? Sí, está cañón. Porque precisamente al principio te lo pintaron como es el origen de automáticamente aquellos que leyeron las novelas y que vieron las películas de Peter Jackson dicen, ah, ok, entonces van a adaptar el Silmarillion. Ya es el único que les falta por adaptar. Ya adaptaron la edición de los anillos, adaptaron el Hobbit. Uh-huh. Ya nada más falta el Silmarillion. Okay. Y cuando lo empiezas a ver, resulta que no, y que nada más es como pues como un un universo alterno. Ah, exacto, un universo alterno donde, pues resulta que son unos, es que no es Galadriel, pero es una elfa que tiene el mismo nombre y que tiene los mismos poderes y lo mismo todo. Sí, pero no, no es ella. Es la Galadriel de los libros, ¿no? Uh-huh. Y aparte que tiene un poder parecido al de Pinocho, porque se avienta una nadada. Es hasta hermoso. Increíble. Exageradísimo eso. Buceada, aparte buceada, no solo nada, bucea, aparte buceada. Y cargando la espada, ¿eh? Y cargando la espada, sí. Claro. Precisamente esas incoherencias de los traslados que te ponen muy al mapita tipo Indiana Jones, cómo van avanzando. Indiana Jones, ajá. Están como muy mal hechas, porque por ejemplo me acuerdo que hay una donde va el Elrond, que no parece Elrond, porque yo a ese cuate lo veo con cara de todo menos de Elrond. Tal vez porque yo me quedé con Hugo Weaving en las de Peter Jackson. Ajá, sí. Va él junto con el forjador, uh-huh, la Josefina. Así yo le digo porque en un canal de unos españoles le dicen la Josefina porque parece que es de esos que te va a atender en la casa, ¿no? De, ¿estás todo bien? ¿Necesitas un vasito de refresco? ¿Te ayudo? Etcétera. Siempre tiene como esa cara, ¿no? De Josefina. Entonces van él y la Josefina. Uh-huh. Y salen y se ve que caminan en el mapa y se avientan, pues van hasta ¿cómo se llama? ¿Dónde están los enanos? Ahorita se me va el nombre. No sé si es Minas Tirith. Moria. Exacto, que van hasta Moria. Y ya, obviamente entiendo, no te van a poner todo el camino porque nos acabamos la serie en el puro camino. Claro. Pero llegan sin estar cansados, con la ropa excelente, el peinado, etcétera. Tú dices, a ver, o sea, y te fuiste aparte caminando. Pues es que tú no sabes la condición que tienen. Pobre, a lo mejor caminaba 2 metros y ya se andaba muriendo, lo tenía que cargar el tambo. A lo mejor, tú no lo sabes, a lo mejor se encontraron una posadita, un riachuelo, se dieron una chaineada y ya llegaron. Y explotó el riachuelo. Ahí sí te lo compro, ahí sí te la compro porque iba la Josefina. La Josefina. ¡Oh, sí! Okay. El chiste es criticar. Oye. No, no te crean. Entonces es una mala serie con cosas buenas. Sí, yo le daría en nuestras palomitas Arkham, yo le daría un 1.5. ¡1.5! Rodolfo, es la la calificación más baja que has puesto. Que ha dado. No, porque también se la di a Pingocho. Ah, sí, a Pingocho. Ah, bueno, sí. Porque es lo mismo. La producción está buena, pero la historia está mala. Sí, está mal. Mi querido Dark Knight. Sí, fíjate que yo sí le doy un 2. Ok. No, iba tan rudo como el otro, le doy un 2. Por toda la producción, finalmente, los efectos padres. Disfrutas esas partes, aunque de repente te duermes con la historia. Pero pues eso está. Pues esto es lo único que salva, lamentablemente, es la serie. La serie. Y pues sí, un 2. Sí, sí está pesadona. No hay nada con qué compararlo, ¿no? No, sí está pesadona. Sí está pesadona. Profe Tabo. Sí, voy a coincidir, le voy a dar 2 porque sí, de todo lo que dijimos, digo, si alguien no la ha visto y nos está escuchando y planea, después de lo que dijimos, aventarse el tiro, pues es una serie que de verdad, no, es que si es pero lo que ya vimos después, como película, si nunca viste el libro, te va a decepcionar. Si leíste los libros, te va a decepcionar. Como producción buena, te vas a entretener. Como lo vi yo, se los voy a recomendar. Y si tienes algo que hacer un dominguito, entretenerte mientras haces algo de trabajo, lo que tienes que hacer, te va a funcionar de fondo como ruidito. Okay. Y lo pasas bien. Pero dos. Oye, Darius. 1. 1. Vientos. 1. Rose. Yo le daré un 3. Un 3. O sea, la mitad. La mitad. ¿Por qué? Ok, ¿por qué? Bueno, la mitad de 5 no es 3, es 2.5. Es 2.5. Sí, Rose ya me está preocupando, Rose. A ver, ok. O sea, no me puedo poner en 2.5. No, aquí no, a mí no me gusta poner medios. Eso no me gusta. Así que, por lo general, no. Muy difícilmente yo poner un medio, o sea, 2.5 no. O sea, vamos a poner 3 porque es el número que está en medio. Del conteo, ¿okay? O sea, 2.5, pero sube a 3. Eso ya me sonó a Jordi. No, okay. Miren. O sea, sinceramente, así como hablando de entretenimiento, sí te la, o sea, sí puedes verla, sí hay cosas que vas a decir, ah, está padre, muy pesada, pero bueno. Bueno, es parte de la historia del Señor de los Anillos. Las películas por sí solas, sin ser fan del Señor de los Anillos, son pesadas para un público general. O sea, no, no para los fans, no para los que hemos leído los libros, no es para quien nos gusta, no. Si una persona que por primera vez va y ve los Señor de los Anillos va a decir son películas pesadas, sí. ¿Te entretienen? También. ¿Buena historia? Sí. No lo vas a encontrar en la serie. Definitivamente. Es muy pesada, si hay momentos. Yo no la acabé de ver, yo la adelantaba o la vi por cachos. Ahí como me fue dando, la realidad es que mejor la vi por TikTok en pedacitos, así me saltaba rápido. Pero, pues, te vas a entretener visualmente. O a lo mejor nada más así como de, necesito como inspirarme en paisaje. Ok, aquí. Y ya. Si quieres algo muy apegado al libro, a la serie, pues no la veas, definitivamente te vas a decepcionar enorme. Pero si esto, o sea, si no has visto nada del Señor de los Anillos, no conoces absolutamente nada de los Señores de los Anillos, es una buena manera de empezar, nada más para decir, creo que me voy por lo bueno. Ok. Oye, mi querido profe Tabo, Le voy a pedir el favor, señor profesor, que empiece con su serie favorita de todos los tiempos. No, ¿de veras? ¿Ya llegamos? Íbamos también, dice. Pues sí, caray. Con los Anillos del Poder, dice, íbamos también. Sí, podemos hablar de cosas más. Por favor, yo diría que mejor demos el espacio a una serie muy buena como fue la de Andor. No le saques. No sé qué opinen los demás. No, sacarle no. No le saques. Ya, venga, Tabo, libérate. Ya, sin ya, ya. Desahógate, sácalo de tu ronco. A ver, sí, es que yo sí estoy preocupado. sea, realmente cuando hay alguna cosa estoy preocupado. A ver, arránquese, profeta, por favor, con su cátedra acerca. No, pues She-Hulk, literalmente son muy buenos los... No, perdón. Solo hay un episodio de She-Hulk que se puede platicar. Lo demás, de verdad, que es... Es que Darius, una porquería es poquito. No sé, no puedo encontrar palabras. Y le trato de encontrar una palabra, una similitud, y es difícil encontrarla porque cruzó el límite. O sea, si habíamos pensado que habíamos podido ver algo peor de Disney, esto que nos dieron fue con decir, puedo, y puedo hacerlos más. O sea, de verdad que fue algo así de... De verdad que, para empezar, la chica She-Hulk como tal, Tatiana más... El más personaje, grande. De verdad que por más que uno lo intentó, les intentó justificar el bueno, sí, ¿no? Pues está difícil hacer una... Lo siento, pero de verdad, pobre She-Hulk parece un aborto entre Cher y Fiona, porque no le logra dar, o sea, de veras, ¿eh? De verdad que está cañón eso, y para empezar ahí, ¿no? Obviamente no estoy mencionando que ni va basado en la historia, etcétera, ¿no? Sí tiene sus características, algunas, pero ya basado en cómic y eso, no estoy tocando tanto así, me estoy yendo más así como tal a la serie que es, ¿no? Y bueno, la verdad es que hablar del final es... Para mí no existe el final, o sea, ese episodio se borró de mi mente. O sea, cuando lo empecé a ver, de verdad, los puedo decir, compartir y expresar que fue como decir, creo que de verdad es una broma, o sea, no está pasando eso, creo que me quedé dormido y estoy soñando que eso está pasando. O sea, sí estaba yo así, choqueado totalmente, porque dije, no puedo creer que estén haciendo eso. Y cada que avanzaba esa pequeña escena, cada que avanzaba era cada segundo y decía, no es cierto, no, de verdad, no es cierto. Y seguía, o sea... Fue como una paliza esas que te dan a veces, que estás en el suelo, te siguen pateando y dices, ya para, porque no puedo creer que estén haciendo eso. Y cada vez que avanzaba más y más y más, así, y que va a salir fake, y que va a salir... No, fue así como decir, de veras, diarrea es poco. O sea, cañón, ese último episodio fue lo peor. Y lo peor es, ves al otro día comentarios y, ¡ah, lo mejor del universo! Estoy orgasmeado por lo que... O sea, de verdad fue para mí que decir... No, pues desde el mundo ya, esto es el apocalipsis, ya llegamos al apocalipsis, ya se está yendo todo al carajo y se acabó esto. Yo te voy a decir algo, mira. De verdad, ese episodio lo tuve que bloquear, cañón. Lo único rescatable, y sí lo voy a decir, es, y de ese último episodio, fue el intro. O sea, ese regalito, pequeño guiño que nos regalaron de cómo fue el Hulk de los 80, 70, que así empieza, al igual que como empezaba esa serie. Y aparte eso fue lo peor, o sea, es que eso estuvo padrísimo, a mí me gustó mucho eso, lo que dije, wow. Y después de haber visto un episodio donde salía Daredevil, que medio rescató, medio levantó, dijimos, ah, creo que después de lo que habían hecho, como que pues era como para el intro, y bueno, ya nos quitaron la basura y ya nos van a dejar una She-Hulk como a lo que venía al futuro. Veníamos con esa pequeña esperanza, ilusionada tristemente, y de pronto llega ese episodio, empieza así, y dices, bien, creo que sí, va a cerrar bien, no, y te das cuenta como que vas en la montaña rusa, te suben, y de pronto te dejan caer cuando empiezan a hacer su porquería esta de, literalmente inmencionable, todos los que estuve leyendo y decía, no, eso sí es perder la cuarta pared, no, cañón, o sea, sí, She-Hulk es uno de los personajes que rompe cuarta pared, lo voy a decir, no porque yo sea Deadpool 100%, pero no, de hecho no es de los primeros Deadpool que rompe la cuarta pared, pero eso que empezaron a decir de comparar, eso es romper la cuarta pared, ¿no? Como Deadpool, o sea, de verdad que eso que hizo no es, no lo puedo ni mencionar, o sea, de verdad fue para mí fue lo más asqueroso que he visto en mi vida, o sea, es como ir al baño, haces del baño, le bajas el excusado y no se va, y no se va, y no se va, te trauma, te deja mal de por vida, o sea, en serio, de verdad, no sé qué más puedo decir, les doy la palabra, por favor. Mira, yo me voy a permitir decir un comentario, que espero que no se moleste Dark Knight, o Rodo, o usted mismo, Profetavo, o cualquiera de ustedes, llámese Darius, Rose o Sigurd. Pero la realidad es que escuchar de una persona que verdaderamente sabe, a lo mejor no somos tan fanáticos de un personaje, Pero creo que todos los que estamos aquí en este momento conviviendo, tenemos cierto gusto por este tipo de series, películas, obviamente cómics, y de este tipo de historias. Y la verdad es que yo no entiendo esa parte de los fanáticos en donde la gente que verdaderamente conoce cómo es el Profeta o cómo es Rodo en los cómics, en las películas, como es Dark Knight, en películas, libros, como es Darius y Rose en Los Vampiros, o Sigur simplemente en Star Wars. Yo no entiendo cómo esos fanáticos defienden algo que realmente no se puede defender con nada. Así, con nada. Yo me voy a permitir decir que realmente sí es una serie completamente mal. No sé qué opine Dark Knight o Rodo, pero es una serie completamente mal trazada, mal pensada, mal hecha, mal guiada. Y parecería que, híjole, es que esto fue lo que salió, pues así mándalo. Porque esa ruptura de la cuarta pared no me molesta. Realmente creo que está mal como lo hace, en los momentos que lo hace, y ni siquiera se ve que le está rompiendo. Para acabar pronto. O sea, ni siquiera, no es como un Deadpool que hemos aquí dicho, que realmente inclusive esa ruptura de la cuarta pared hace un diálogo bien hecho con el público. Y aquí She-Hulk, pues como que no, yo siento que ni siquiera la serie daba para eso. O sea, pienso yo, ¿no? Oye, Uri, Y te interrumpo obviamente. tantito nada más para decir una cosa. Así. No creo que los fanáticos sean los que defienden. Digo, yo puedo hablar por el fandom de Star Wars y son los que más critican. De hecho, son los que quieren que las cosas se vayan haciendo como realmente están escritas o que se vayan encaminando a eso. La gente nueva, la gente que normalmente le llaman progre, es la que defiende ese tipo de cosas. Y a los fanáticos nos acusan de acosadores, de Sí, buleadores, de sí. cosas así, cuando realmente tú quieres un buen producto. Tú estás esperando que cuando te hagan una serie, te hagan una película, sea algo que a ti te guste. Y Claro. criticas, no por decir que es una porquería, sino porque tienes conocimiento y criticas lo que está bien y criticas lo que está mal. Pero cuando la gente aplaude nada más por aplaudir porque es algo nuevo, es algo progre, esos ahí sí no son los fanáticos, es la gente que va el producto encaminado, porque el producto casi ya no está encaminado hacia la gente, hacia los fanáticos, está encaminado a lo que hay en ese momento. Que lo Si que en puede este encontrar. momento está de moda cierta cosa, pues vas a encaminar eso para que la gente vaya, cuando a lo mejor es menos la gente que va a ir a verla. Bueno, eso sí puede ser, ¿no? ¿Viste esta serie de She-Hulk, mi querido Sigurd? No, tampoco no me llamó la atención, nada más chequé de lo último que comentan cuando rompe la cuarta dimensión, no se me hace algo bueno, y como dicen que lo comparan con Deadpool, cuando con Deadpool se ve esa ruptura de la cuarta pared, donde realmente como que te involucras con lo de She-Hulk, o sea, como que no, y cuando te aparece el hijo de Hulk, pues tú esperabas casi casi un Hulk 2099 y te ponen un Hulk regotonero. No, no, ni lo menciones, esa asquerosidad que pusieron, por favor. Entonces es lo que te digo, eso no va enfocado hacia los fanáticos, porque tú ves al hijo de Hulk y lo ves como si fuera un Thor en ese momento, que está así todo fuerte con el cabello largo, o sea, lo ves impresionante porque es una amenaza. Ves a este cuate y dices, no manches. Yo creo que Claro. Deadpool se lo madrea de un chingadazo, aunque sea el hijo de Hulk. Sí, como que no le tienes una fe Un completa. respeto. Claro. Sí, Exacto. no, está cañón. Mi querido, Rodo. Pues mira, siguiendo con las alabanzas que le dio Tabo a la serie, Sí, todos escuchamos cómo la alabó, la subió en un pedestal y de ahí no la bajó. Sí, o sea, imagínate, el noveno capítulo para él fue tan maravilloso que quedó perdido para él. Fue tanto su éxtasis que se le olvidó. No, mira, yo creo que She-Hulk, como lo describí en un momento, me acuerdo que lo platicábamos mientras iba pasando la serie, es una montaña rusa. Fue una serie que tenía subidas, tenía bajadas, etcétera. El problema es que de repente en el penúltimo capítulo hacen eso, te suben al cenit más grande de la montaña rusa y en el noveno capítulo te dejan caer, pero bien feo. Tenemos esta situación que bien mencionaba Tavo de la Shrek. Cuando está con el traje, parece literalmente una Fiona. Cuando ya se pone el traje de She-Hulk, el que ya no es el de abogada, ya se ve un poquito mejor. Sin embargo, creo que el gran error de la serie es tratar de ser irreverente contra los fans, tratando de ser chistosa con ello, y termina no siéndolo. Claro, claro. Yo creo que ese es el grave error, porque muchos lo mencionaron, inclusive la directora dijo, es que esto era como casi casi parar una patada en los panates a los fans, ¿no? Y creo que la patada se la terminaron dando ellos, porque es un producto que no puedes defender, porque es un producto que, al menos a mí, no sé si le pasó a los demás, de repente daba pena ajena cuando lo estabas viendo. Había situaciones, como bien mencionan, donde rompe la cuarta pared y hasta tú te quedabas así de chale, me da vergüenza, ¿no? Yo también siento pena de lo que está diciendo. Yo, por ejemplo, la veía con mi mamá, porque la veía una vez y luego la volví a ver porque mi mamá la estaba viendo. Y yo veía también a mi mamá así como se quedaba, así como, ¿qué onda, no? Y eso que mi mamá, pues, es más relax en ese aspecto, le gusta mucho ese tipo de universo cinematográfico. Pero sí también se quedaba así como, ¿qué onda, no? ¿Cómo tratan a Abominación? Sí. Abominación es uno de los villanos más poderosos y fuertes y pesados de Hulk, o sea, es de los más sanguinarios que tiene. Y lo tratan así como un pelele. El mismo Banner. Se me hace increíble ese primer capítulo donde Banner, en muy buena onda, por así decirlo, trata de decirle a Jennifer, oye, ¿sabes qué? Yo ya pasé por esto, te voy a ayudar, yo sé lo que es sentirse rechazado, lo que es no poder controlar la rabia, lo que es dañar a los seres que quieres, etcétera, etcétera, etcétera, que todo el mundo te dé la espalda y bla. Y ella, su respuesta es que yo soy mujer y yo puedo hacerlo porque soy mejor que tú. Y aquí está la prueba, mira. Y entonces se la pasa menospreciándolo cuando él no es que quiera ponerse encima de ella. Más bien él lo que quiere es apoyarla porque él ya pasó ese camino. Y aquí lo hacen a un lado totalmente, ¿no? El presentar a Scar al final, digo, así es Scar, ¿no? Así es Scar. Ajá. Es terrible porque ya deja tú cómo se ve. Simplemente no hay una explicación de por qué está ahí. ¿Sí se entiendes? Sí, sí. Entonces es así como, necesita, es muy parecido al Qui-Gon. Al Qui-Gon, sí, claro. Necesitamos que salga Ian Neeson, no, así ponlo 15 segundos y que cubre un dineral. en este caso es igual. Entonces, y súper incoherencia, porque empieza hablando esa mona, que no la voy a mencionar, pero empieza hablando y voltea a vernos y nos dice, ay, ahora resulta que va a aparecer Hulk del cielo, y cae, ¿no? Entonces cuando según ella se sale y rebobina todo, cae Scar del cielo. O sea, bueno, no cae, pero aparece así, pum. O sea, hizo la misma estupidez que ella misma, según estaba diciendo que era una porquería. O sea, así es. Había giros de la trama que ya te esperabas. Todos sabíamos perfectamente que el mono este que la estaba ligando era el que estaba en contubernio con la página esta. La página, sí. Con el sitio. O sea, ya se sabía. Y cuando en el último capítulo te dan a entender que ella ya se dejó llevar por la rabia, tú dices, perfecto, eso es lo que es Hulk, es la esencia de Hulk, la rabia y la furia incontrolada. Sí. Entonces tú dices, pues como no la puede controlar, pues aquí ya va a ser una masacre. Y resulta que no. O sea, entonces, creo que es una serie que tenía un muy buen personaje, a pesar de que no es muy conocido She-Hulk, entre comillas, porque en los cómics pues es súper conocidísimo el personaje, pero me refiero en cuanto al ámbito general del público. Sí. Tenían una opción excelente de presentar un personaje y desarrollarlo como, por ejemplo, lo hicieron con Loki. Loki, ok, es un personaje que fue conocido por la gente, en el sentido del universo cinematográfico, por la carisma que le daba Tom Hiddleston al personaje. Sin embargo, no conocías mucho de Loki, no conocías realmente sus motivaciones. En la serie de Loki te lo explican perfectamente, te dan un desarrollo y una evolución del personaje. Y aquí no, aquí lo desaprovecharon totalmente. Te ponían episodios de relleno como el de la boda, que hasta ella misma te dice, este es un episodio de relleno. O sea, tú dices, caray, o sea, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, todo esto se resume en que Marvel tenía que hacer una fase 4. No tenía idea de qué hacer con esa fase 4, pero la tenía que hacer porque si no, les iban a quitar el presupuesto que ya se les habían dado. Y entonces es como la típica, tenemos que gastar el presupuesto del gobierno, ah, pues hace un agujero en la calle y inventa que está descompuesta la calle y que hay que arreglarla. ¿Para qué? Para sacar dinero. Así lo mismo pasó aquí. Esa fue la fase 4 de Marvel. Ay, difiero un poco de eso en cuestión toda la fase 4. O sea, She-Hulk particularmente tiene algo que sí es una serie que te queda de ver muchísimo, incluso para aquellos que nos gusta el universo cinematográfico Marvel, y hemos defendido un tanto de las personas que son muy apegadas a fuerza tiene que ser igualita el cómic. No aguantas, cuenta, respira un poquito y pues está cañón adaptar 100% algo a, o sea, si para un libro es difícil, para cómics, que son un buen, y hay un buen de universos y un buen de puntos de vista que ver y analizar, pues es complicado tener una adaptación total y completamente fiel al cómic, porque ¿a cuál de todos va a ser? Sin embargo, hay características que son universales, tanto en los cómics como en las series, como en las películas, que se tenían que respetar. En She-Hulk no se respeta nada de eso. Y eso sí lo tengo, o sea, soy muy marvelita, adoro y me gusta muchísimo el universo cinematográfico Marvel. Me gusta la mayoría de las cosas que hace Disney, pero sí. ¿Qué pasa con She-Hulk? Creo que empezamos con que, ¿qué hay en el mundo fuera del universo Marvel, fuera de los cómics, fuera de todo esto? Y es esta revolución feminista, no vamos a entrar tanto a la política, pero es toda esta revolución feminista que desafortunadamente, y es lo que ha pasado con dos, tres series que yo he dicho, no te estás dando cuenta que esto, que se supone te va a representar, se supone te va a pues ayudar, realmente se está bufando de ti en tu cara, en mi punto de vista, que es lo que hacen con She-Hulk, porque agarran este pretexto del movimiento feminista para poder ser inclusivos y para demostrar, no, miren, es que nosotros sí somos súper inclusivos, no es cierto. Y entonces dicen, vamos a agarrar a She-Hulk, ¿por qué? Porque es una mujer que se va a defender de un mundo machista, que de cierta forma sí es cierto, que va a ayudar a los mutantes, que va a luchar por no sé qué, que va a luchar y hacer, o sea, todo el personaje y la construcción del cómic de She-Hulk es una persona, una mujer que va con todo a defender y a luchar porque se regulen las cosas. Y es la que abre esta puerta tanto a unir como la parte de los mutantes, como la parte de los Avengadores, como empezar a jugar un poco con todo esto y hacer un tanto más razonante, entre comillas. Sin embargo, le juegan dos factores en contra, que es mujer, y entonces viene esa parte hormonal que es común de las mujeres, en la que eres más intensa y por ende el Hulk es más agresivo que el Hulk, entre comillas, normal. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, vienen estos tres factores, quieren mezclarlo todo, y a la hora de sacar el producto es... ¿neta te está gustando? Sí, porque es que la escena del twerking... o sea, está bien, pero... ¿sí te estás dando cuenta que la polémica que se creó ni siquiera va de acorde al personaje, al cómic, a la marcha feminista? O sea, simplemente es una polémica y ya. Y es lo que hace durante toda la serie de She-Hulk. ¡Ah! Y sale este capítulo y sale esta escena. ¡Ah! Y empieza este conflicto entre las personas que son progres con las personas que son conservadoras, con las personas que queremos algo más fiel al cómic, como las personas que decimos, no, pues es que sí está padre, pero por favor darme algo con que defenderte. Entonces, se hace toda esta mezcla y la realidad es que termina decepcionándote. Hay dos escenas del último capítulo que dices, rescatables, pero en general no es algo que yo, siendo muy marmelita, muy defensora de Disney, te voy a decir, sí, vela, no la hagas. Aviéntate mejor los cómics. Pues sí. Me quedo Dark Knight. ¿Qué más puedo decir? Ya, yo concuerdo mucho con que ese Rose y todo, realmente decir, es como también capítulos que se salvan, otros que no. En fin, o sea, no nos vamos a poner otra vez con lo de queriendo hacer lo de los cómics cuando ya vemos que el universo de Marvel es totalmente diferente, ¿no? Pero sí hicieron, lo hicieron mal, lo hicieron pues ahora sí que a las prisas, mal diseñado, mal hecho, ya antes del estreno ya tenía problemas y no sé, sí, fue una fase 4 que no se entiende, no sé, no tiene ni pies ni cabeza, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto fue causa de todos estos problemas que tuvo Disney o ha tenido, ¿no? Sigue teniendo, porque finalmente si no salen del hoyo con la fase que comienza en febrero con Alma, va a ser muy difícil que se recuperen, va a ser muy difícil. Entonces, finalmente no es tanto que no lo recomiende verlo, porque finalmente, así como Rose, si eres Marvelita o te gusta el universo Marvel, pues dices, ching, la odié y la voy a odiar, pero ni modo, me la voy a chutar porque lo están haciendo. Vamos a ver si es cierto lo que están diciendo todos ellos, ¿no? Pero bastante desangelada. Bastante desangelada. Sí, efectivamente. Muy bien, pues no le pregunto al profe Tavo cuántos palomitas le va a poner. Sabemos que le va a poner 5. Entonces, pues ya para no, qué no, le pregunto, ¿no? Menos 0, menos 5. Momento, exacto. Menos 1 millón. Menos 1 millón. Menos 1 millón. Oye, Rodo, tú. Una. ¿Una paloma? Sí, es que te digo que te aboltas al mismo, no tiene pies ni cabeza la serie, no hay forma de defenderla, todavía mínimo Los Anillos del Poder tenía la producción bien hecha, acá está, la producción está mala, entonces no hay forma de defenderla. Ahora, yo entiendo que sí, efectivamente, es un universo diferente al de los cómics, no se va a poder hacer nunca una copia fiel al cómic. Sin embargo, hay películas que lo han hecho, ayer hablábamos en el programa de Arkham del Cuervo, se tomó sus libertades y fue una muy buena película. Extraordinaria. Los Avengers se tomaron sus libertades con todas las gemas del infinito porque no las aplicaron como realmente salieron. Nunca salió el queridísimo Adam Warlock de Ídolo de Adrián. pero aún así, estuvo bien manejado la forma de cómo llegaron al final contra Thanos. Entonces, Loki es de lo poco rescatable de la fase 4. O sea, repito, hay cosas que sí se pueden llegar a hacer, aunque no sea fiel al cómic. Sí. ¿Cuántas películas de Batman hemos tenido que no son fieles al cómic? Simplemente la de Tim Burton, que tanto adoramos, si la comparamos con el cómic, nada que ver. Todas no están completamente apegadas. Pero son muy buenas. Así es. Entonces, bueno, no todas. No. Sí. Yo sé que no vamos a llegar a Batman y Robin de Dark Knight, pero... pero ese es el detalle, ¿no? Entonces yo le doy una palomita por lo desangelizado que está nuestra querida She-Hulk. Ok. Mi querido Dark Knight, ¿cuántas palomitas le das a She-Hulk? Igual que Rose, también le doy una. Una palomita. Una palomita, sí. Mi querida Rose. Híjole, sí. Es que sí es una. Una palomita. No hay forma de defenderlo. Y simplemente es así como precisamente hay cosas que no son fieles al cómic, pero dices, me gustó el producto. Sí. Hay cosas que son muy fieles al cómic y te gusta el producto, otras que tienen sus libertades y te gustan, y esto simplemente no hay hasta cómic. Siento que su único fin fue crear polémica y ya. Fíjate que hay algo muy curioso. Yo me voy a tomar un atrevimiento y una libertad, salvo la mejor opinión de todos y cada uno de ustedes. Hay cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con nada de lo que tú has visto, sea libro o cómic, pero que el resultado a lo mejor ni siquiera es algo aceptable, pero que está bien, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, es mi punto de vista muy personal, lo repito, y me lo recordó justamente Rodo. Yo creo que Dark Knight va ahorita a opinar también acerca de la serie de Batman de los 60s. Ah, bueno, sí. O sea, perdón, pero no tiene nada que ver con el cómic. Nada que ver. Nada absolutamente, ni el personaje, pero, ni las historias, únicamente los nombres, yo creo, y los villanos. Sin embargo, yo creo que es una serie tan... ay, tan bizarra, diría yo creo, Rodolfo. Sí, que te, sí, que termina gustándote. Es divertida y es entretenida. Y no tiene nada que ver. Nada que ver con los cómics. Con los cómics. O sea, sí se pueden hacer cosas, aunque no sea completamente fiel a los cómics o a cualquier historia, pero que estén bien hechas, ¿no? Y mira que nada, comparar la producción de los años 60, de finales de los 60, con producciones del año 2021, 2022, ¿eh? Sí, no, no. Tendrían que haber hecho algo mejor, pero pues es de todo lo que estaban quejando más, por sacar las cosas rápido, vamos, sacar productos en, por así, como si fueran pizzas de Little Caesars. De Little Caesars, sí. O sea, están sacando series así, no, o sea, tárdense lo que tengan que tardar, pero tengan, hay también buen producto. Mira, todo el mundo, se quejó de Hawkeye. Pues siento que es mucho mejor que lo que hemos visto de Miss Marvel o de She-Hulk. Pues sí, como que tendría una rayita más arriba, fíjate. Sí, o sea, para mí, digo, a mí me gustó Hawkeye. Ok. Finalmente la serie, hasta la prefiero a esas dos. Sí, oye, sí, efectivamente. Muy bien. Rápidamente vamos a mandar saludos para que nuestro buen amigo Sigurd se arranque con esta serie de Andor, que después de este mal sabor de boca, creo que viene una serie buena. Saludos a Eduardo Maldonado, que nos está escuchando, también a Isabela Martínez, también a Ariel Cetulio Morel, por aquí tenía yo a Art Briart, a Sebastián Hernández, que nos están escuchando en los grupos de Facebook. Muchas gracias por escucharnos, por estar pues aquí con nosotros. Cristian Moncada, un saludo para él también, nos está escuchando. Y por aquí tenía yo más saludos a Miriam Ambros, que a ella tampoco le gusta la serie de She-Hulk, que nada más vio el tercer capítulo y que ya no la siguió viendo, que no le gustó absolutamente, pero para nada, es lo que nos comenta Miriam Ambros, que nos esté escuchando aquí en el grupo de Facebook. Muy bien, mi querido Sigur, pues ahora sí, arráncate. Está bien, está bien. Pues ahorita, que después de un mal sabor de boca, ajá, viene una serie que yo no tenía buenas esperanzas de ella, viendo lo último que había hecho Disney. Uh-huh. Pero realmente me sorprendió lo diferente que es Andor de las demás series. Empieza, para mí el primer episodio empieza muy alto al ver a Cassian, ajá, asesinando a una persona a sangre fría, que dices, este es el héroe que rescató los planos de la Estrella de la Muerte, y eso, por llamarlo vulgarmente, un asesino. Uh-huh. Que busca salvar su pellejo, no por andar buscando a una persona. Y después se vuelve un poco lenta, porque si hay acción, la película no está basada en hacer mucha acción, es más política, es más de espías, es más así como de intriga. Entonces, habrá gente que a lo mejor que no le guste ese tipo de series o películas, porque si el desarrollo de la trama es muy lento, también hay un poco de flashback de cuando él era niño, entonces también hay gente que no le gusta esos recuerdos que luego te hacen como que confundir en qué momento estamos. Pero realmente a mí me sorprendió, fue un muy buen desarrollo. Ves una trama en la cual ves que es el inicio para de ahí que se forme la Unión Rebelde. Ves que él es una persona que no cree en ese tipo de situaciones. Él dice, si a mí el imperio me trata como basura, pues yo lo que tengo que hacer es disfrutar la vida y de ahí en fuera, pues venga lo que venga. Entonces sí se ve ese desarrollo de personaje muy bien planteado. Algo que no me gusta que Disney pues, se tarda mucho en hacer series, es de que sí se ve a un actor más viejo, obviamente. Digo, sí lo trataron de maquillar o a lo mejor arreglar como un poco de CGI, pero hay escenas donde sí la toma está muy oscura y sí ya se ve la diferencia de edad, pero pues eso ya son cuestiones técnicas. Pero así se ve muy bien el desarrollo de toda esta trama. La parte más interesante, y lo puedo comparar con Obi-Wan, es que en la de Obi-Wan, como que Obi-Wan no era tanto el personaje principal y pasó a ser los demás. Y en esta de Andor también, o sea, se llama Andor por Cassian Andor. Uh-huh. Y aunque hay más personajes involucrados y se ve que tienen ahí su papel principal, no se ve opacado. O sea, la trama te la llevan muy bien. Se ve realmente que quieren involucrar a todas estas personas, a todos los actores, para tener un buen producto. La parte de de Mothman, que es la senadora que está ahí por bajita la mano dándole dinero para que se haga los rebeldes y todo eso, es muy muy muy muy bueno. De hecho, a mí el personaje que me impresionó fue el Luthen Rell, que si te das cuenta es como un Palpatine. Ajá. De hecho, hasta cuando se enoja, cuando hace esa voz enojona, me recuerda mucho a Palpatine, pero que es el que está manejando todo por las sombras, está buscando quiénes pueden estar para ser los rebeldes, está buscando así que el dinero para poder formar la Unión Rebelde y todo eso. Entonces es un personaje que a mí realmente me impresionó. Tiene su parte de personaje principal. También vemos la parte del imperio con una Dendra, que ese personaje, mis respetos. De hecho, se ve como también los personajes femeninos tienen mucho peso en toda esta historia. Entonces, a base de esta crítica, porque también dicen que es una crítica a la política donde el rico está aplastando al pobre, lo manejan muy bien. Los escenarios de donde están en Coruscant, que todo es brilloso, todo es lujoso, y cuando te empiezan a manejar los demás planetas donde la gente es pobre, son colores que son vivos, pero están todos opacos. Entonces se ve muy bien eso que quieren hacer, de destacar de cómo el rico que está apoyando al imperio subyuga al pobre, que es el que ya está harto del imperio. Claro. De hecho, se ve que cuando en el episodio 4, que es cuando ya están robando los créditos de la nómina, que el imperio dice, ah sí, pues nos robaron, pues ahora les vamos a subir el impuesto al quíntuple hasta que podamos recuperar lo que los rebeldes nos robaron. Entonces, esa parte de yo gobierno, tengo el poder, y eso desatar que ya realmente haya o se vaya a encaminar esa unión de los rebeldes, porque habían muchas facciones que cada quien luchaba por su causa, pero eso ya hace que vaya encaminado a que esos que luchaban cada quien por su causa se vayan y se encaminen a unirse. Entonces, todo eso que manejan de política está bien. Como lo repito, a Juan, la gente le va a parecer un poco aburrida, porque sí es una trama muy larga, se toma su tiempo, pero se toma su tiempo para desarrollarla muy muy bien. Hay episodios donde dices ya quiero que se acabe para que empiece el próximo, porque si algo que notas, como que los parten en tres episodios, o sea, el 1, 2 y 3 se resumen en uno solo, 4, 5, 6 se resumen en otro solo, y entonces así esos episodios pues se van formando como en uno, como que los quisieron segregar para que tuvieran una coherencia. Entonces realmente me impresionó. Tiene todo el sentido de que tenía de Rogue One. Ajá. Que ese de estar ser espías, estar todo manejando todo oculto, o sea, es realmente una serie que que me impresionó. Realmente, no, yo no tenía un estándar muy alto, pero realmente lo llevó muy bien a cabo. Ok. De hecho, yo puedo decir que, hablando de la serie Progress, esta se ve lo que tiene. Se tiene que son mujeres ahí, que son el personaje también principal. Se ve que tiene mucha gente de diferente etnia trabajando. A mí algo que sí no me gustó es, creo que ha sido de las series y de las películas donde menos razas extraterrestres vemos, donde todo está enfocado hacia las personas que son humanoides. De hecho, se ve en la, cuando están en la prisión, que es creo que de los episodios 6, a partir del 6, algo así, o del 9, no me acuerdo bien, pero que están en la prisión, todos son humanos, ninguno es extraterrestre. Entonces, algo así que así no me gusta mucho es eso. Si el universo de Star Wars es tan vasto, ¿por qué siempre te manejan personas humanoides y no de diferentes razas? Ok, muy bien. Pero sí, el desarrollo es muy bueno. El desarrollo es muy bueno. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Creo que no tenía buenas expectativas, pero sí, realmente sí dejó... Dejó esa sensación de lo que te dejó Rogue One, te la maneja esta serie. Porque, digo, no tiene mucha acción, a pesar de Rogue One sí tenía más acción, pero todo te lo manejó hablando políticamente, como te digo, de los espías, el tener que sacrificar a gente para que tu causa siga, por decir, cuando sacrifican a Anton Krieger, que dice, es que ya saben, porque Luthen tiene un espía con el imperio y saben que lo van a atacar. Entonces él, en lugar de avisarle, dice, hay que sacrificarlo. De hecho, está con Saw Guerra y le dice, ¿para qué me lo dices? Te estoy diciendo para que no vayas con él, para que, como te había dicho anteriormente, pero si tú le quieres avisar, pues ahí ya tú sabrás, yo te lo digo porque tengo la confianza de que no le vas a decir. Y él dice, pues sí, no hay que decirle, porque esto va a implicar de que se continúe la lucha, y cuando Sol le corre, esta no es una lucha, esta es una guerra. Entonces, ahí ya estás viendo el inicio de la Unión Rebelde. Claro. Sí, no, sí, la verdad es que creo que sí está bien manejada también. Sí, como te digo, tiene que haber gente del gobierno, por así decirlo, de senadores, que tienen que patrocinarlo, como en todo. O sea, porque digo que hablan temas muy políticos, muy reales, que si necesitas que alguien se levante en armas, pues necesitas patrocinio, necesitas dinero. Entonces, ¿qué hacen unos? Pues los ricos se apoyan. ¿Y qué hace Luthen? Pues él en la oscuridad empieza a robar, de hecho, era robar armas y robar la nómina, y se roban la nómina. Entonces, digo que realmente es una serie oscura, no es tan lo que esperaban de ver Sith y ver Jedi peleando, no. Es una serie oscura de cómo te va a encaminar a esa unión, como dicen, después que Mon Mothma se retira del Senado, para ella ser la que une a los rebeldes y poder formar esa alianza, es realmente es muy buena. De hecho, estoy esperando a la segunda temporada a ver cómo la van a manejar. ¿Cómo la van a manejar? Está padre, ¿no? Sí, porque ya dejaron la vara alta. Ahora tienes que hacer algo mejor. Sí, claro. Sí, claro. De acuerdísimo todos. Muy bien, mi querido Rodo. Pues efectivamente, como decía Sigur, tal vez yo no iba con expectativa tan baja, porque dije, después de Obi-Wan no puede haber algo más bajo. Y yo dije, no, yo creo que sí iba a mejorar, porque simplemente, al menos a mí, no sé ustedes, desde los trailers se me veía una mejor producción. Desde los trailers yo ya veía un mejor manejo de una cámara, de lo que son encuadres, etcétera, se veía mucho mejor. Y afortunadamente así fue. Concuerdo con todo lo que menciona Sigur, es una serie lenta, es una serie que por momentos, debido a esta cuestión política, puede llegar a aburrir, porque es como darte a entender qué es lo que se necesita realmente para que haya una rebelión, y para que haya una rebelión es precisamente porque va a cuestión de contra un gobierno, contra algo que precisamente es político. Entonces, esa parte puede llegar a cansar un poco. También de repente hay momentos, sobre todo el primer capítulo, yo juraría que estaba viendo Blade Runner. Ajá, la sí. ambientación, la forma de llevar la historia era muy del estilo de Blade Runner. Sin embargo, está bien trabajada. Vemos visos clásicos a cuestiones de Star Wars, como digas, el Imperio, los rebeldes, el que aparezca el personaje de Saw Gerrera que vimos en Rogue One, obviamente de Cassian Andor, etcétera. Y como bien dice Sigur, yo creo que la serie se la roba Lute. El personaje de este Stellan Skarsgård, creo que es el que se roba la serie, porque como bien atinadamente lo dice, fíjate que es una comparativa muy buena que hace Sigur, pues es como el emperador del lado de los buenos. Ajá, sí, sí, es sí. Como el que manipula, el que es frío, el que es pues ni modo, se tiene que morir porque si no esto no puede seguir. Y creo que está muy bien manejada. La música está también muy bien hecha. Creo que la banda sonora está muy bien trabajada, a diferencia de Love Igual, que pues era para llorar. Aquí creo que está muy bien hecho todo eso. Hay personajes que a lo mejor no son de tanto peso, por así decirlo, pero son muy buenos. Otro personaje que a mí me gustó mucho es el personaje de Kino, el jefe de la prisión, bueno, del grupo que trabaja en la prisión, que es Andy Serkis, nuestro querido Gollum. Él era muy bueno como actuó. ¿Sí, sí me oyen? Sí. No decía nada, yo dije, ya me quedé solo hablando. Te estamos escuchando. Le dimos un minuto de silencio porque murió porque no sabía nadar, tranquilo. Sí, hombre, caray, yo dije, ¿cómo te quedas por eso? Eso fue triste. No, pero vamos. No puedo, yo aquí me quedo. ¿Pero por qué? Es que no sé nadar. No, pero lo más chistoso es de que se hubiera muerto ahogado, porque si te das cuenta, todos se están frenando así de que, pero es que no sabe, y está Cassian ahí, y tres segundos después que le dice eso, viene toda la raza y lo empuja. Hubiera pasado lo mismo, porque él nada más empieza a hacer un poco para atrás, pero no se hace a la orilla, nada más se hace para atrás. Ajá. Entonces igual lo hubieran aventado junto con todos. De repente sí tiene una que otra incoherencia en la serie ahí, medio detalle chusco, como diríamos, como ese, ¿no? De cómo no se lo llevaron y cayó también en el mar. Uh-huh. Por ejemplo, platicaba con Tavo, y concordará yo creo a algunos de ustedes también, en este último capítulo cuando está el cuate que golpea la campana, el que parece como que está en una campana, cuando ya se desata como esa guerrilla que se hace ahí o ese trifulca en el pueblo, y que dice el soldado imperial, le dice a un Stone Trooper, derríbalo, le dice el jefe imperial, y el Stone Trooper dice, ah sí, voy, y uno diría, pues lo que va a hacer es va a buscar un lugar pues para dispararle. Un ángulo, ajá. Exacto, y no, lo que hace es, lo hace muy literal, va, se tarda todo el capítulo en subir, llega bien cansado de subir toda la torre, está el tipo con la campana, lo voltea a ver, dice, ah, creo que viniste a tirarme cámara, yo te tiro primero, y moco, dice, ¿no? This is Sparta. Ándale, espartano, bro. Pero si te diste cuenta, ningún francotirador era bueno, porque cuando están en la industria, que cuando conoce a Luther, están disparando, y hay un francotirador que cuando dices, ya no hay nadie, dices, ah, bueno, ya acabaron con todos, y cuando va a querer recuperar lo del el aparato, esto que ahorita se me fue el nombre, hay un francotirador, y dices, ¿y por qué chingados no los ayudaste desde antes? O sea, ¿por qué te esperas a que maten a todos tus compañeros para ponerte, ah, yo desde arriba tengo ángulo, les voy a disparar? O sea, son cosas así, digo, sabes que no los matan porque pues, obviamente sale en Rogue One, pero dices que las incoherencias, como mencionas, de que hay cosas así, que esos detalles como que se les pasan. Sí, así es, pero creo que en general es una buena serie que nos deja, como dijo Sigur, con un buen sabor de boca después del trago amargo de Obi-Wan. Y creo que es una serie que demuestra que Star Wars no tiene que ser solamente Jedi y Sith. O sea, que puedes hacer un buen producto manejando cosas diferentes. Concuerdo igual que la oficial está Dedra, me parece que se llama. Y Cyril, el que está empecinado en atrapar a Cassian, hacen un buen papel. O sea, el tipo parece un acosador. El novio tóxico. Sí, exacto, ¿no? Parece así como un acosador, porque a Carrot se le aparece la Dedra de, es que yo puedo ayudarte, es que yo puedo, lo vivo en el Andor, y lo encontramos y todo. Y total que al final inclusive la salva, ¿no? Muy por conveniencia de guión aparece, porque ahí en esa última escena yo dije, o sea, ¿cómo el pueblo la dejó ir cuando la agarra, no? Y la empiezan a patear y todo. Yo dije, pues obviamente es el pueblo ya totalmente alocado, ¿no? Como si estuviéramos ahí por los lugares de Uriel y esas trifulcas ecatepenses. donde golpean payasos y todo. No, más. Sí, sobre todo al Cuenquitas. Exactamente. Y entonces, y de repente, no, él llega mágicamente y la salva, ¿no? Pero bueno, entendemos que es para darles a profundidad a los personajes, porque son los personajes que hacen contrapeso contra Lutenia y Andor. Pero, sí tiene sus detallitos. A final de cuentas, yo creo que volviendo a lo mismo al Arcamómetro, es una buena serie con cosas malas. Claro. Pero es muy buena serie, o sea, yo sí la recomiendo, solo que sí hay que tenerle mucha paciencia. La ventaja es que cuando te estás empezando a aburrir, pasa algo que te vuelve a meter. Ajá. Por ejemplo, a mí me pasa me pasó en la prisión. En la prisión de repente ya me estaba empezando a cansar la situación, etcétera. Y cuando llegan a ese final del episodio 9, que para mí ese final es genial, cuando ya se dan cuenta que nunca van a salir vivos, que precisamente se hace el motín en otro nivel, porque se dan cuenta que aparece un mono que habían liberado supuestamente y lo pusieron a trabajar en otro lado, y que le dice, entonces, ¿cuántos oficiales hay en cada turno? Y que le dice, no más de tantos por turno. O sea, está muy bien hecho, o sea, esa tensión que te maneja, la verdad está muy bien realizada en la serie. Okay. Sí, como dices, también es la parte de hay que hacerlo antes de que refuercen, porque ya la gente ya se dio cuenta que claro, es el impulso que necesitan para hacer el motín, que es lo que quiere en esta parte este Luther, empezar a hacer cosas que la gente vea que están en desacuerdo con el imperio para que se empiecen a levantar, que es lo que trata de hacer el imperio, ocultarlo para que la gente no se levante en armas, y eso es lo que quiere, empezar a aventar pullitas para que la gente se levante en armas, que eso es lo interesante. O sea, no es que voy a atacar directamente al imperio para que vean que estamos en contra, no, o sea, te ataco aquí, te hago cosas acá para que la gente empiece a hablar, para que la gente se empiece a inspirar si es que quiere quitarse del yugo del imperio. Entonces eso, el empujar a la gente, el manipular a la gente, como este Palpatine manipuló, también ahora sí le toca a él, o sea, empezar a manipular a la gente y tomar a sus hombres como desechables, porque al final de cuentas es eso. No quiero que la gente que me conozca a mí quede viva. O sea, si me tengo que deshacer de alguien, me tengo que deshacer de alguien. Y algo también que me gusta, que lo manejó también en Rogue One, es matar a personajes que sabes que no van a salir en otro lado, pero matarlos de forma muy sutil, que no digas, ay, lo mataron por matarlo. O sea, no, claro. O sea, las muertes de esos personajes justificadas muy bien, que sabes que no van a salir en otro lado, entonces muy muy bien manejado esa situación. Sí, efectivamente. No, está bien, es una serie entretenida, buena, que creo que pues, nos quita muchas situaciones que habían estado pasando con Star Wars últimamente, como la mejor serie para Rodolfo que haya salido de Star Wars, Obi-Wan. Todos hemos escuchado cómo la ha alabado. Por favor, esa serie está en un pedestal. Pero empalada como Vlad Tepes. Sí, en un pedestal, pero empalada. Y como le hacía Vlad Tepes, así la empalamos nosotros. Está muy bien. No. Muy bien, niños. Déjenme ver aquí. Saludos a Gerardo Cardoso, que nos está escuchando acá en el grupo de Facebook. Vámonos de este lado. Tenía yo más saludos. De este lado ya los había yo apartado para decirles a todos ustedes sus saludos. A Sebastián Hernández, Alex González, por aquí a Cristóbal Zen, a Yoko Mónica, a Diego García, que nos manda saludos a todos, Karencita Chavarría también, saludos a Sandra Hernández, también nos está escuchando, un saludo para todos ustedes, a Joshua Pacheco, a Josecito Yocute, y por acá tengo a Jesús Armando, un saludo para él, a Mauro Bach, a Wendy Díaz, a Noé Ramos, Y a por aquí tenía yo más, Armando Gómez Huerta, que nos están escuchando todos en el Facebook. Muy bien, niños. Pues ya para finalizar. Pero las palomitas de Sigur. Ah, las palomitas, tus palomitas Sigur de Andor. Mis palomitas están en el microondas. Se están haciendo, digo, que inviten, ¿eh? Están haciendo. Yo le voy a dar un 5. Realmente me gustó. Realmente espero que la gente la vea y dé su opinión. ¿Sí? Algo sí que yo tengo un poquito de queja. Ajá. Que no me gustó. Digo, sé que es un detalle que quiso hacer Diego Luna, pero no me gustó que saliera el calendario azteca. Ajá. Es así como, digo, mejor trató de relacionar la cultura azteca con los extraterrestres, pero no sé, algo que no me gustó, porque así, para mi punto de vista, nada que ver. Sí, claro. Verdad. Digo, sí me gustó mucho la tienda de antigüedades del coleccionista, que tipo manejan varias cosas, en todo eso te manejan escudos de los Wookiees, te manejan reliquias tanto de Jedi como de Sith. Entonces está muy bien, pero para mi punto de vista el calendario azteca no tenía nada que ver. Digo, sí. Me dirán muy muy amargator, pero la verdad no. Digo, se le agradece el detalle que quiere incluir a nuestra cultura mexicana, pero sí, no. Pero que no se pase de lanza. Coincido, no va pero con el mundo sí, extraterrestre, sí, coincido yo. Coincido, pero igual. 5 estrellas porque sí es una buena serie. Digo, dejó muy alta esto, esperemos la segunda temporada a ver qué tal. Uh-huh. Pero sí. Sí, yo creo que coincido con ese comentario porque, pues sí, no tiene nada que ver. Estamos hablando de universo de Star Wars, ¿no? No de un universo real, ¿no? Uh-huh. Para acabar pronto. Porque pues entonces ahí ya te estarían diciendo que existe la Tierra y que existe la cultura azteca en ese universo, ¿no? Correcto. Y eso la digo, verdad, que pues, ¿no? Nosotros como mexicanos somos los únicos que identifican, a menos que alguien conozca la cultura, si no, pues es un medallón gigante que ahí está. Y que ahí va a estar. Oye, ya para terminar rápidamente, mi querido Dark Knight, quiero que me contestes una pregunta. Vale. ¿Viste Black Adam? Sí. ¿Cómo la ves? Sí. Bueno, sí me gustó. Tiene sus detalles. Sí me gusta el papel de La Roca. Pero siento que como que quedan muchas cosas al aire, como de qué pasó. Como no hay una continuidad en ese universo, pues sí se quedan muchas cosas así como que, ¿y esto por qué? ¿Y estos de dónde salieron? ¿Y estos, y por qué hay una sociedad de la justicia? Pero sí, la película pues, no es mala. No es mala. Digo, para ser lo último que hizo o que aventó Jamada de DC, uh-huh. Siento que no es mala película. Digo, me quedan muchas cosas, muchas dudas. Está bien manejado el personaje, a lo mejor exageradamente, no lo sé, no lo conozco a profundidad. A lo mejor Robert me puede decir más sobre la cara, pero siento que funciona. Uh-huh. Y le dio un respiro a DC. Le dio un respiro, eso es importante. Mi querido profe Tavo. No, a mí, como comentaba el buen Dark Knight, a mí no me gusta o no me gustó La Roca de personaje. Sí hace buen papel, voy a decir algo, sí hace buen papel de Black Adam, pero no me gustó porque realmente pues Black Adam tiene las orejas un poco más puntiagudas, es más o sea, no es mucho, y a mí me cae mucho muy bien ese personaje como está el cómic. Entonces me hubiera gustado tener un otro actor más, porque a mí lo que me pasa con La Roca es, sigo viendo al de Rápidos y Furiosos, o sea, no, o sea, ese es el mismo. O sea, yo sé que por la fisionomía y eso, sí, o sea, y la forma en que se mueve. Pero a mí me pasa mucho eso con La Roca, o sea, en donde lo veo rescatando en la terremoto, sigue siendo él. Entonces, eso es lo que a mí sí menos me gustó de Black Adam, que fuera La Roca. Pero, como tal la película, a mí sí me gustó, y aparte porque cumple después de todo lo que había sacado DC, y voy a decirlo, inclusive con todo lo que tiene que competir con Marvel, y más ahorita lo que han hecho, es muy buena película. Si no conoces nada de Black Adam, puedes verla, y te va a gustar en el modo en que vas a decir, órale, quiero conocer el personaje. Uh-huh. Está súper bien relacionado, o sea, literalmente trae muy buena, lo que es el Doctor Destino, de verdad que a mí me fascinó. Está muy yo bien. Lo veo en Music o de videojuegos, o sea, es verlo a él, o sea, literal, o sea, me fascinó. Bueno, es spoiler, ¿verdad? De hecho, entonces me pesa que muera, la neta, o sea, ya, yo dije, no, espérate, síguelo usando. El Haka, que también el Halcón me gusta mucho, sabemos que ahora lo pone negro, pero bueno, error puede más de detalle decir que está justificado porque pues al fin y al cabo puede reencarnar, pero bueno, ese ya Rodolfo que lo detalle. Se puede que sea negro, pero me refiero a el tipo, o sea, el carácter que maneja de yo soy, me voy a volver a pelar casi, así es él, o sea, de verdad que sí manejaron bien, cuidaron muchísimo esos detalles que me gustaron demasiado, que cumplen con todo eso, manejan bien la forma en que se desarrolla la historia. Hay pelea, vemos pelea, y no la misma pelea una y otra vez, sino es una pelea diferente, pero es pelea tras pelea, no sacan al demonio final, o sea, sí está, a mi gusto, demasiado recomendable para todo lo que nos habían estado entregando últimamente, de verdad, muy bien aterrizada conforme al personaje y a los que relacionaron. Sí coincide igual, obviamente nos manejan de la noche a la mañana, uy, aparece una liga, uy, aparece... también esa parte como decir, ¿y en qué punto estamos, no? Antes de, después de, o sea, ¿o con qué se va a relacionar esto? ¿Eso tiene que ver algo con alguien? Lo manejaron supermente en un punto, de aquí quiero iniciar la Academy y a ver qué pasa. Para mi pensar, yo quiero imaginarme que así está, porque si no vi así como que dijeran, relacionado con esto, que saliera algo así, que uno dijera, ah, mira, pues que van para este punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué nos va a seguir, porque sí dejaron algo muy muy bien estipulado y que creo que a mucha gente le gustaría ver más. Por ahí tenemos obviamente al Shazam, supongo que lo van a tener que relacionar, pero entre el personaje de Shazam de la película y lo que acaba de hacer Black Adam, creo que así está muy muy lejos. Obviamente el final se lo voy a dejar a Rodolf. Pero ese final después de los créditos, así, gracias DC, la neta. Ok, pues arráncate, Rodo, ya, ¿qué estás esperando? Se te quema la lengua. Pues mira, Black Adam, yo la fui a ver con muy baja expectativa, después de lo que nos había dejado DC, salvo de Batman con Pattinson, pues nos había fallado, ¿no? Afortunadamente salí contento de la película, la disfruté, como bien dicen ahorita Dark Knight y Tavo, tiene sus diferencias con la esencia de Black Adam, por así decirlo, pero creo que lo saben manejar para lo que querían o necesitaba DC en este momento en esa película. El cuestión de acción es muy clásico de una película de La Roca, tú sabes lo que vas a ver cuando vas a ver una película de La Roca, y creo que en ese punto no decepciona. Es acción. Sí tiene cosas que tienen que meter por la duración de la película. Recordemos que es una duración de 2 horas y cachito. Entonces, no pueden como hacer tanto background de dónde sale una liga de una sociedad de la justicia, de dónde viene Doctor Fate, etcétera. Concuerdo con Tavo, el personaje de Doctor Fate con Pierce Brosnan, creo que le quedó como anillo al dedo. Ese tipo de detalles salvan mucho la película. Sin embargo, de repente tiene algunas cuestiones que tú dices, ah, caray, esto es conveniencia de guión, porque por ejemplo, está la situación donde está este demonio que para obtener el poder se debe de sentar en el trono. Tú dices, pues destruye el trono, ¿no? Uh-huh. Más que evitar que llegue al trono, pues es, si se siente en el trono, tiene el poder, pues rompe el trono, ¿no? Porque nunca te manejan que sea como el lugar. Si te dijeran, es que en ese lugar, en esa coordenada, por así decirlo, es donde está la esencia del poder de esta persona, pues tú dices, ahí aunque destruya el trono, pues con que llegue ya va a activarse. pero aquí te dan a entender mucho que se tiene que sentar en el trono. Entonces tú dices, pues destruye el trono y se acabó, ¿no? Pero aún así creo que es buena la película. La famosa cuestión de Hawkman, que mucha gente reclama, es que es de color, y Hawkman pues no era de color. Sí, el Hawkman clásico que conocemos no es así. Sin embargo, recordemos que Hawkman es una reencarnación. Lo que son Hawkman y Hawkgirl, cada que pasa su etapa, ellos van reencarnando. Y entonces es válido que pueda reencarnar una persona de color, ahí sí no hay ningún problema. La personalidad de Hawkman, igual concuerdo con Tavo, está sacada del cómic, es exactamente igual a como es Carter, es un guate que se pelea con quien sea, no le mide con quien se avienta los trancazos. Y la escena post créditos que mencionaba Tavo, que me dio el privilegio de contarla, creo que es genial el ver a Superman con Henry Cavill, el ver, el escuchar la música de John Williams, volver a escuchar esa música icónica de Superman. Es genial, y es un detalle también, un easter egg muy padre manejado para los que conocemos los cómics, y uno diría, a ver, ¿y cómo Superman está bajo el mando de Amanda Waller? O sea, ¿cómo Superman está bajo el gobierno? Recordemos que algo así pasa en El Regreso del Caballero Nocturno, cuando precisamente Batman regresa ya después de muchos años, el mismo presidente de los Estados Unidos le ordena a Superman que vaya y detenga a Batman. Entonces aquí es muy parecida la situación, entonces utilizan a Superman para ir a detener a Black Adam, y más porque en los cómics siempre ha estado ese tiro, siempre ha estado esa situación de quién es más poderoso, quién es mejor. Entonces creo que está muy bien manejada esa escena post créditos, y aparte pues nos dejó un buen sabor de boca a todos los demás que amamos ese Superman, y pudiera ser que es un levantón para DC, y más ahorita que ya no está Hamada, entonces creo que puede servir. Desafortunadamente en crítica le fue muy mal, los críticos la paliaron porque pues obviamente no los compró DC como los puede comprar a Marvel, pero en el público es totalmente diferente, al público le gustó la película, y entonces creo que es algo que puede beneficiar a final de cuentas al universo DC, porque bueno, era lo que platicábamos hace ratito, el chiste es que guste a quienes realmente es tu público objetivo. Claro. Público consumidor deben de ser pues las personas seguidoras de los cómics. Si bien están las personas seguidoras de La Roca, las personas seguidoras de las películas de acción, etcétera, pues está tu público target, que son los de los cómics. Claro. Entonces, creo que cumple. Si bien volvemos a lo mismo, tiene algunas situaciones, creo que volvemos al arcamómetro, sería una buena película con cosas malas. No es la película perfecta, pero creo que fue un buen paso para DC como para decir, aquí sigo. Así sí, como claro. Lo hizo con Batman en Pattinson, creo que aquí con Black Adam también volvió a levantar la mano y decir, miren, si no les está gustando ya todo lo que le están poniendo de Marvel y que ya se está choteando la fórmula, pues aquí vengo con esto. Y al menos, no sé si ustedes les percibió, el Superman de Henry Cavill que sale en segundos, yo vi un personaje ya más Superman. Sí. Superman, Superman, no el Superman oscuro de el ídolo de Armando Zack Snyder, sino ya vi un Superman más como es el Superman que yo quiero. Claro. Seguro, firme, tal cual. O sea, al final de Shazam sale como, ay, soy todavía tu amiguito, me da miedo. No, aquí sale bajo y ¿sabes a qué viene, campeón? Ya sabes a qué viene. Sí, exactamente. No, y además un argumento muy clásico en los cómics, Rodo estará de acuerdo en ese aspecto, Dark Knight también, no sé si el profeta haya leído ese cómic, pero es un argumento muy clásico, ¿no? No hay nadie en este planeta que pueda detenerme. Qué bueno que yo no soy de este planeta. Exacto. Ese argumento lo arrancaron del cómic y lo pusieron en la película. Sí, exacto. O sea, pienso que sí, nada más recordemos, mi querido Rodo, perdóname porque te voy a corregir, ¿sí? Bueno, es una corrección y no, pero recordemos que Cadmus, donde es líder Amanda Waller, trabaja, es una división del gobierno, pero no trabajan directamente con el gobierno, al contrario, siempre hacen cosas como raras, recordemos simplemente Escuadrón Suicida, que son ex convictos que deciden ocuparlos para hacer trabajos, cosa que el gobierno nunca haría, ¿verdad? Pero recordemos que en los cómics siempre es una como subdivisión del gobierno, que Cadmus no trabaja directamente con el gobierno. Entonces a mí se me hace todavía más lógico que llegara Superman. Sí, te digo, o sea, a final de cuentas siempre va a estar al servicio de alguna entidad, si lo quieres ver así, o de alguna empresa, o etcétera, ¿no? De alguna corporación. Pero él lo hace por la seguridad del planeta. Sí, trabajan juntos, ¿no? Para la por seguridad del planeta. Tal cual, ¿no? O sea, yo digo que hubiera salido ahí Linterna Verde. No, ¿saben qué es el rodo? Desde Ryan Reynolds, para que esté bien chido. Es que, ¿sabes qué? Ese es todo un tema también, ¿eh? Ahorita seguramente el profe Tavo va a decir que es una basura de película. Pero también esa película es todo un tema, ¿eh? O sea, creo que no le fue muy bien, pero también creo que esa película tuvo puntos muy acertados. Muy, muy acertados. Es de las que dicen, es una película mala, pero con muchas cosas buenas. Pues buenas, sí, exactamente. Y además yo pienso que la gente no estaba tan preparada, ¿no? No, el siniestro es joya. El siniestro es joya, sí. Sí, es igualito, o sea, parece que reimprímelo, hazlo en 3D, imprímelo en 3D acá, parece igualito. Es Iguanas Ranas. Oigan, pues rápidamente, porque esto ya nos colgamos un montón. No, nos falta una, hijo. Sí, pero ¿sabes qué? Que yo creo que la vamos a dejar para el día 10, porque quiero que esté el joven Humberto, porque dijo que él le había súper gustado muchísimo. Entonces yo creo que la vamos a dejar para el siguiente programa, que es el día 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre. Recuerden que va a ser los spoilers, y va a ser el último programa en vivo que vamos a hacer, porque nos vamos de vacaciones y regresamos ya hasta el siguiente año, que ya no tarda mucho en que sea un nuevo año. Nada más me resta recordarles que el siguiente viernes esto que es Calofrío con historias de terror de fin de año, por cierto, y dentro de 15 días, que es viernes 9 de diciembre, toca Arkham con vampiros reales, que obviamente pues son vampiros reales, exceptuando a Darius y a Rose, que están aquí con nosotros, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente programa, mi querido Rodo. Esta serie, que ¿cuál es la serie que falta? A ver si es cierto que tanto estás diciendo. House of Dragon. La Casa del Dragón. Ah, hermosa, preciosa, chulada de serie. Ah, otro bonito, redondo y precioso 10 de 10. Otro. Y el joven Humber dijo que le había gustado bastante esa serie, y ya la podemos comentar ya el día 10, sin ningún tipo de problema, al igual que, bueno, pues la película que se va a convertir en toda una situación de prender veladoras al joven Rodo, que es Wakanda Forever. Entonces, Wakalanda Forever. Ay, no es cierto, no. Guacalanda. Bueno, mejor que She-Hulk exista, pero es Guacalanda. No es cierto. Ya es un hecho. Había cerrado bien con She-Hulk. Yo creo que Dark Knight se me va a echar encima por lo que voy a decir, pero realmente, la verdad y honestamente, yo no me agradó mucho la caracterización de Namor. Pienso que como actor y como tal vez personaje pudo haberla hecho realidad. Y puede que a lo mejor, y como dijo Rodo, no querían copiarle a la competencia. Pero realmente es que no se ve un Atlante, Dark Knight. Discúlpame, por favor. Perdóname por mi comentario, de veras. Rodo, te pido una disculpa, Rodo, de verdad, en serio, te pido una disculpa, pero no se ve un Atlante. Se ve cualquier... Porque no es un Atlante. No es un Atlante, exactamente. No por es eso, sí. Está loca. No se ve como una persona del mar. Se ve como cualquier... No hay mar. Se ve como cualquier tribu de Mesopotamia. No hay mar. ¿Eh? Necatepec, es que no hay mar. No, exactamente. Nada más por eso le fui a hacer la duda completa. pero realmente no me convenció para nada. Técnicamente te dicen desde el primer momento que no es una persona del mar. Sí, exacto. Sí, entonces, la verdad es que si no lo tomaste bien, no toman bien la atención a cómo está. No, pero es que volvemos a lo mismo que hemos defendido, ya no es Rodolfo. Namor, ya es un nuevo personaje. Exactamente, Rodolfo, o sea, el no profe Tabo y yo. Lo único que tiene entonces Namor es el no es Namor. Verde y las alitas. Exacto. Está divino. Entonces esa no película. Es Namor. Entonces, pero, mejor inclúyelo okay. como otro personaje. Mira, obviamente ellos tienen los derechos del personaje. Finalmente ellos le pueden poner Namor o no, porque finalmente es su personaje de ellos. Entonces, la justificación de cómo fue hecho Namor, hasta te puede sonar como chiste, es como el niño sin Namor. Como no pronunciaban bien, no entendían bien. No, es un chiste, no suena, es un chiste. O sea, es un chiste, yo lo sé, pero finalmente, vamos, no está mal llevado, siento que no está mal llevado. Si los, ya lo hemos platicado, si queremos volvernos puritanos con lo que es con los cómics, pues jamás vamos a llegar a algo, o sea, o nos gusta el UCM, o nos gusta o lo odiamos. En este caso, pues, para mí no estuvo mal. Finalmente yo comparto lo mismo que los. Finalmente a mí, aunque la película no será lo mismo, ya lo comenté o se los comenté yo en algún momento, la película no es el estilo de Marvel, pero fue hecha especialmente para otras cosas. Se puede decir que es tediosa en algunos momentos, sí, pero la historia está bien hecha, está bien construida. Ok, o sea, entonces me quieres decir que realmente Batman y Robin para ti es el mejor Batman que ha habido. Sí, pues claro. Claro, no, exactamente. ¿Por qué? Porque no, claro, ellos son dueños, espérame, porque todos los argumentos coinciden. O sea, ellos son los dueños de los derechos, puedes cambiarle lo que quieras. Puedes hacer el personaje que tú quieras ahí. Entonces, realmente también tiene. Yo te puedo decir que también la tarjeta, la batitarjeta de crédito tiene una justificación. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ponerlo así. A lo que si queremos algo como fan, pues bueno, sí, yo quiero algo que sea, que esté bien hecho, que sea. Pero también hay que reconocer que no vamos a poder tener todo lo que. Lo que hemos leído en cómics, lo que hemos leído en libros, no es imposible. No. O nos va a gustar, o lo vamos a odiar, o nos va a gustar. Entonces. No. Yo. ¿Qué les puedo decir? A lo mejor ahorita sí me van a. Pero a mí sí me gustó la película. Sí me gustó. Sinceramente, sí me gustó. Está. A lo mejor no es el mismo Namor, porque finalmente no es el mismo. Pero la película, a mi parecer, está bien, me gusta, sí me gusta la inclusión ahí. No porque sea mexicano ni nada. No, finalmente, no tiene nada que como ver. Se casteó a los actores, fue totalmente diferente. Hicieron hacer algo para los latinos, en especial México. Pues se les agradece, punto, se les agradece. No es para. Para fanáticos de los cómics, sí, eso es mucho. Espera, no, vamos a plantearlo suavecito, a desarmarlo rapidísimo. Es, sí es el Namor de los cómics, pero no era la película de Namor, era la película de Wakanda, o sea, de Black Panther y la continuación de lo que va a ser Black Panther. Namor es un personaje que va a aparecer, no hay desarrollo todavía entero del personaje de Namor, entonces no podemos decir es que quiero mi personaje de Namor de los cómics, no, porque apenas lo mencionamos, va a ser parte de la historia, va, le dio un contexto, se mencionó dos, tres cosas que van a ser importantes para el desarrollo, sí. Pero espérate, aún falta Namor como tal, así que aguántenos con Namor. 2 horas de la película fueron de Namor, nacimiento, cómo lo aparearon, cómo lo concibieron, cómo resucitó, exactamente. Y toda esta es una película de él, ¿en serio? Sí, exacto, lo merecemos, pero Sí, o sea, es que justamente eso vamos, la situación. Es cierto. Eso es lo peor, van a hacer una serie de Namor y va a ser todo un éxito. Es que no es cierto. Hablas también del sufrimiento y de la muerte de tanto de T'Challa como así, no podemos dar todavía spoilers de ello, pero hablas también del sufrimiento de lo que está pasando Shuri y de la frustración que tiene Shuri, cómo todos tus preceptos, tanto culturales como personales, todos tus ideales, en ese momento de duelo no tienen valor, no hay valor alguno porque no tienes a la persona que quieres. No, el personaje fue bien llevado, o sea, lo que hace Shuri convertirse en Black Panther está bien hecho, o sea, se tarda exactamente lo que debe tardarse. Entonces, ahí está la construcción de Black Panther, de cómo va a regresar Black Panther, el regreso de la Pantera Negra y el por qué se va a enfrentar a Namor. Sí, pero Black Panther en los cómics siempre ha sido hombre. Cuando sale Shuri es porque matan a Black Panther precisamente en la guerra. De hecho, no lo matan. Queda ahí medio agonizante y todo. Y para que no se quede los Wakandianos sin el Black Panther, precisamente Shuri toma y dice, bueno, voy a hacer paro mientras. Pero ella no se convierte en Black Panther como tal de, he heredado. Ahorita la neta lo forzaron mucho al... Ellos pudieron haber agarrado a otro Black Panther. Ah, no, quisieron forzarlo a... Que sea mujer y que sea Shuri, sí. No. Mira, es porque que si hay, volvemos al mismo punto. Sí se menciona que hay otra posibilidad, pero no lo toman. Lo que pasa es que volvemos al mismo punto ahí. O sea, ahí sí estoy como de acuerdo en que no tiene que ver si es hombre o es mujer. Estoy de acuerdo porque es el desarrollo. Pero volvemos al mismo punto exacto y correcto. O sea, yo estoy de acuerdo, de verdad que estoy de acuerdo. Muchas, aquí está Rodo, que lo pueden decir, yo he defendido muchas películas de Marvel que a Rodo no le han gustado, ¿sí? Porque pienso que están correctamente hechas, ajá, y entiendo que volvemos al mismo punto, que no va a ser igual que en los cómics, lo entiendo, pero vuelvo a lo mismo, ¿qué va a pasar cuando a Batman le cambien las orejitas de murciélago por unas de Mickey Mouse? O sea, ¿qué crees? No, es que es su personaje de ellos, ellos tienen los derechos y le pueden hacer lo que quieran. Pues no, ¿verdad? No. No, por eso es como hay que tomar varias cosas en cuenta acerca de Namor y qué es lo que va a pasar con Namor. Porque es que incluso le dieron un contexto más, porque si nos vamos a culturas, tiene toda la lógica del mundo que sea así. Porque viene el enfrentamiento de la serpiente emplumada con el jaguar negro, que puede ser la pantera negra, y entonces aquí se viene otro rollo que tú dices, wow, nos van a forzar a tener que leer culturas tanto africanas como prehispánicas, sí señor. Váyase okay. Vaya a estudiar rapidísimo para que venga a disfrutar de esto. Y no hubiera sido más loable, fíjate, no hubiera sido más loable incluir al personaje de Azteca en lugar de Namor. Ah, gracias. No lo sé. Azteca es todo. Guacalanda, punto final. Sí, o sea, Azteca es todo el contexto latinoamericano de las culturas aztecas. Completito. Sin que le hubieras cambiado un personaje icónico de la Marvel para poder caerle bien al latino. No hubieras mejor agarrado el personaje que de raíz en los cómics y en todos lados trae la cultura latinoamericana, azteca y maya. Es mi opinión. Es que posiblemente vaya a ser toda esta situación, ¿sabes? Porque hay un gran bache que no están tomando en cuenta y que incluso ya los marvelitas nos dimos cuenta. Ok, Namor es superpoderoso, super esto, ¿qué pasó con la gente de Namor? No lo puedo pronunciar, realmente. Se me traba la lengua y no quiero regarla. Pero, ¿qué pasa con las personas que están a cargo de Namor en el tiempo en el que sucede lo del Blip, que es el chasquido de Thanos? ¿Qué sucede en la guerra de Civil War? O sea, todas estas cosas, ¿qué es lo que sucede con Namor y su gente? ¿Les afectó? ¿No les afectó? ¿Cómo se fueron sucediendo las cosas? Muy probablemente a eso vengo con la construcción del personaje. ¿Qué pasó? Y posiblemente también vengan y traigan a todos estos personajes y a todos estos superhéroes que vienen con una raíz prehispánica y yo estoy como bastante, le estoy apostando muchísimo a todo eso. Entonces, espero que sí. O sea, no, está bien. Pero pues bueno, no hubo réplica. Es que el detalle, yo creo que con lo que podemos cerrar esta parte, sí, es que hay personajes que precisamente son el personaje por lo que representa. Claro. Entonces, en este caso es como, vámonos a términos más escabrosos, resulta que ahora Vlad Tepes sería un azteca, porque esos también mataban y hacían sacrificios y bebían la sangre y todo eso, pues pudiera ser, ¿no? Y estaría justificado. Claro. Sin embargo, tú dices, no, o sea, ¿qué pasó? Vlad Tepes es allá en Rumania, no tiene nada que ver aquí. Es como sin si embargo, y decimos que un Alejandro Magno era negro. Entonces, no, no. Ese tipo de detalles es los que debes de tomar en cuenta, que es lo que dice Uriel. Exacto. Si vas a construir un personaje para representar una cultura, utiliza un personaje de esa cultura. Claro. No lo tropicalices por quedar bien con los demás. Exactamente. ¿Qué pasó ahorita con Superman? Bueno. Lo hicieron gay por querer quedar bien con ese sector. ¿Qué terminó pasando? El personaje terminó siendo cancelado. ¿Por bueno. qué? Porque no es la esencia, no es Superman. Claro. ¿Remato? ¿Sí? ¿O no? Ok. Se supone que es un atlante. Los atlantes vienen de una ciudad que se hunde y toda la historia del atlante y de... Muy bien. Se supone que de esta ciudad de los atlantes vienen y se dividen en diferentes partes y hay unas como raíces o entidades, culturalmente hablando, tanto en Asia como en Europa, como en África, como en todos lados, de Atlántida. Y aquí en Latinoamérica es Aztlán, sí. Y viene toda esta parte de desde allá, que se puede decir que es la parte donde está Nuevo México, Texas, todo esta, todos ellos bajan y demás. O sea, sí hay cómo relacionarlo, sí lo hay. Por eso dije, ve y ponte a leer, ve y regresa a tus prehispánicos, porque incluso ahí está la conexión con Wakanda, el por qué son parecidos hasta en algunas creencias, por qué la muerte no es el fin, y bla, bla, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, porque sí hay forma, sí hay forma. Yo cuando lo empecé a ver, yo cuando vi el guión, cuando vi lo que estaban proyectando, dije, wow, alguien que es amante de la historia, espero que haya compartido conmigo, porque dije, sí, sí, claro, obvio. Y le agarré dos, tres cosas y dos, tres guiños y dije, pues era obvio, como lo de la pantera negra. O sea, ¿por qué la pantera negra y por qué el jaguar negro se relaciona? Claro, pues eso es obvio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues por la Atlántida. ¿Y la Atlántida qué es? La ciudad que se hundió y de donde surgen todas las demás. Entonces aquí, ya estamos hablando de una película histórica, ya no estamos hablando de la fantasía de los cómics. Exacto. No, y aquí la situación es, ok, exacto, que le interese la cultura y que lean y todo eso, pero cuando la gente se involucre y ya no lleve ese contexto histórico de la cultura, porque yo te puedo ser muy sincero, Thor, Loki, no es lo mismo que te manejan en la mitología. Exactamente. Nórdica. Entonces, no. Si te vas a eso de que si lo lees... Y luego ves esos personajes y dices, pues nada que ver. Nada que ver. Y a mucha gente eso le molesta, porque no te estás basando de donde supuestamente lo tomaste. Porque yo me tomo la libertad de agarrar algunos fragmentos y yo hacer mi personaje. Entonces yo te entiendo, Rose, de que quieras de que la gente se involucre, lea y todo eso. Pero si llega un punto donde la gente se involucra y no te dan lo que estás tú leyendo... y nada más te lo dieron como una introducción para después ellos hacer lo que quieran con el personaje, la gente se va a enojar. O sea, es claro, la cuestión no de que no te lo encaminen por ese rumbo. Y eso claro. lo que hace Marvel es te tomo nada más algunas cosas y ya después yo me lo saco los demás de la manga. Claro, y por eso dije, es una apuesta, es espero yo lo estén tomando de ese lado, yo lo tomé de ese lado para poder disfrutar de la película porque me gustó la idea. Porque incluso sería la forma correcta de hacer una inclusión, el tener que hacer tanto a los cómics como a los fans en general del US, del universo cinematográfico, como en todo, el ve y trata de buscar como el unir las piezas para poder, como la simbología del cuervo. ¿Por qué es el cuervo? Nosotros tomamos de referencia todo esto, ve y búscalo, regresas, te va a vas a ver el porqué de muchas cosas del cómic, de la película, y disfrútalo. Es, creo, que la apuesta que están haciendo con Wakanda Forever. Yo más bien creo que es la justificación para hacerlo. Exacto. Que como dices, no, espero que sí lo encaminen hacia. Exacto. Pero conociendo a Marvel, nada más es la justificación por qué lo saqué así, por qué este personaje y por qué tiene que ser así. Exactamente. O sea, porque no es la primera vez que lo hace. Exacto. No es el hecho de eso. Todavía sigo creyendo en el quinto partido, así que. Sí, o sea, es exactamente. O sea, yo no estoy en contra de eso, de verdad que no. Y es como dice Rodo, ¿no? O sea, yo entiendo verdaderamente que estén buscando una situación para que realmente el personaje encaje en la historia que están manejando. Lo entiendo, pero mi pregunta es, ¿no es más fácil tomar al personaje correcto, ponerlo de manera correcta, para que a todos se nos sea más fácil? Esa es mi pregunta nada más. Es como lo que decíamos de Thor, ¿no? Y de los dioses. Ahí fue al revés, ¿no? O sea, Thor, que es un personaje serio, no, pues lo podemos hacer chistoso, ¿no? Para que pueda hacerlo. Es que Zeus no es así. Sí, entiendo que no es así, pero pues son los chistes que va a manejar. Pasa exactamente igual. O sea, ¿por qué no tomar el personaje correcto para la situación correcta que están manejando? Punto, se acabó. No hay otra situación. Y yo lo entiendo, de verdad es que sí. O sea, yo voy, veo una película y vuelvo a decirlo, aquí está Rodo, que dos, tres nos hemos dicho de que yo estoy disfrutando la película, lo entiendo. Pero no puedo justificar algo que realmente para mí no es una justificación, es un pretexto para poder sacar y para poder meter y para poder volver a meter otro personaje. Y para poder expandir su universo, no es una justificación, es un pretexto para hacerlo, que son dos cosas diferentes. Ese es nada más el punto, como lo que decía Tavo, como lo que decía Rodo, y como ahora lo que dice Sigurd, ¿no? Eso es lo que pasó con Obi-Wan. Perdóname, Sigurd, por lo que voy a decir, pero ese Obi-Wan no, no, de esa no. Serie... no es Obi-Wan, ese es otro cuate, y es por eso que no jala. ¿Por qué? Porque tomas al personaje y lo quieres hacer como tú quieras, cuando el personaje ya está perfectamente definido. Entonces yo no estoy en contra de esa inclusión, y aquí está Rodo también, creo que también con el profe Tavo 2-3, pues hemos dicho, no estoy en contra de esa inclusión, estoy en contra de que lo hagan a fuerza y mal hecho. Eso es nada más. Sí, porque se puede decir, Andor es un personaje que no se conocía en el mundo de Star Wars. Exacto. Y lo han manejado bien. ¿Por qué? Porque no tiene referencia. Aunque él en su historia hace referencia a varios personajes importantes, él en sí no aparecía. Entonces, uh-huh, está desarrollando la historia de él, entonces es una buena historia. Pero no agarres a un personaje icónico y lo conviertas en algo que la gente no va a querer. Digo, volviendo a lo mismo de mi universo de Marvel, tienes tantos multiversos que puedes sacar algo. Exacto. De la manga con algo del multiverso para adaptar tu personaje. Exacto. Que quieres, y lo tienes muy sencillo porque dices, es mi mundo, yo puedo inventar los mundos que yo quiera. Pero cuando te ponen un personaje, y volvemos a lo mismo, yo no estoy en contra de que no incluyan a la gente, está bien, pero cuando estás forzando mucho eso, es lo que la gente no le gusta. Si es un buen actor, si hace un buen papel, claro, si tiene una buena justificación, se entiende. Pero lo que la gente no le gusta es que lo trates de forzar. Uh-huh. Pudiéndolo mejor manejar de otra forma, pues la gente sí, eso, lo que no le gusta es que forcen las cosas. Uh-huh. Sí, o sea, realmente no es, no se ve mal y está mal manejado. Y fíjate, ni siquiera Rodo, ni el profe Tavo, ni yo habíamos visto esa posibilidad que les manejó ahorita Sigurd. Se están viendo por el multiverso. ¿Y de verdad tuviste que hacer eso? ¿En serio? ¿De verdad? Cuando sacas películas extraordinarias, y aquí está Rodo, no sé qué opine Rodo, películas extraordinarias como fue Sin Regreso a Casa, utilizando perfectamente bien el multiverso que creaste, para que salgas con esto. O sea, la verdad, lo que es. Y eso es lo que el profeta decía hace un momento. Pues por eso existe un Miles Rodríguez. Exactamente. Órale. Exactamente. El multiverso, y eso se justifica como ellos quieran. Exacto. Entonces, a lo que yo voy. O sea, ¿puedes meterlo? Sí. ¿Puedes justificarlo de una mejor forma? Claro. Sí. O sea, porque es tu mundo, tú lo puedes manejar como si te... Pues si ya tienes una figura y la metes o la cambias porque... O, se te pega como, la okay, gana. Son tus derechos. No das alguna justificación que la gente se lo crea. Claro. Nada más porque lo quiero meter, porque es lo de ahorita y es lo que se maneja y lo que la gente quiere. Pues sí, la gente, pero mejor los fanáticos no. Entonces, justifícalo. O sea, yo no digo... No lo pretextes. Justifícalo. No lo pretextes. Yo te lo he justificado. Yo te di todas las bases, las cuestiones. El ponernos desde el primer paso para ver una película o cualquier serie. Mira. No va a ser igual al cómic, al libro o a... No, es... Mira. Corres mucho riesgo a que no lo sea. Uh-huh. Hay películas que ni siquiera se basan en... O sea, que dicen, la chica del dragón, y es todo. Mira, menos lo que hay en el libro. Una justificación está perfectamente bien, lo entiendo. Pero existe entonces, la justificación y el pretexto. Justificación viene de otro multiverso. Y reclámame. Y dime de dónde. Y dime que está mal. Justificación, okay. No es Namor, es Azteca. Y dime que no. Cuando tú metes algo que tienes que desarrollar para justificar su estancia, ya no es una justificación, es un pretexto. Para que pueda a fuerza encajar como yo quiero y a la hora que yo quiera, en el lugar que yo quiera. Ese es un pretexto. La justificación es, mira, vino del otro multiverso y aquí está. Híjole, es que aquí va otra cosa que también podemos tomar muchísimo en cuenta, referente también a Namor y en general a varias figuras que han hecho. Drácula, ahí lo estuvieron diciendo varias veces, es que está Vlad Tepes, es que está tal cosa, es que se basa en tal y tal, tal, tal, tal. Y todo eso es cierto. Y en Hotel Transilvania te muestran algo que no es Drácula. No es el Drácula. Drácula nunca le tiene miedo a los seres humanos. Drácula es excesivamente católico. Drácula es todo así, te lo muestran. Y dime que ese personaje de Drácula, que es súper entrañable, cariñoso, lindo, con su hija, todo precioso, es Drácula. Pues sí, ¿por qué? Porque entonces si tú te pones a leer todos los libros en donde se basa de los hijos de Drácula, uh-huh, te vas a dar cuenta que Drácula da la vida por sus hijos. Entonces, pues ahí está tu justificación, es un universo, es un personaje. Pero ficticio, Drácula sigue siendo un vampiro. Ta, ta, ta, ta. Ajá. Pero Drácula pero no sigue Drácula. Siendo un vampiro. Pero no es el de Bram Stoker. Pero es un vampiro. Pero no es Vlad Tepes. Es un vampiro. Pero no es el de Vlad Tepes, no es Vlad Tepes, un vampiro. No es el sanguinario. ¿Namor es un atlante o no es un atlante? Sí. Me dijiste que en la película no era un atlante. Es muy fácil, mira. Así de sencillo. O sea, la esencia del personaje no es... Es el objetivo de Marvel y DC al hacer sus películas. ¿Cuál es el objetivo? Sacar dinero. ¿Cómo? Show the money. No, pero ¿cómo? Aquella. ¿Qué es lo que está atrás? O sea, ¿qué es lo que está atrás? Independientemente de que vean la película, ¿qué es lo que está atrás? Leer los cómics, ¿no? Ajá. El objetivo es que tú veas y digas, me gustó ese personaje, quiero leer el cómic. Claro. Lo que va a pasar es lo que dice Sigurd. Vas a buscar el cómic y te vas a dar cuenta que no es el personaje que te presenta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tú te enamoraste del personaje de la película. Y entonces... no vas a consumir el cómic. Mira, es un poquito decir, más allá de eso. Es un poquito más allá de eso. Yo entiendo que no pueden ser iguales las historias ni los personajes. Lo entiendo perfectamente bien. Pero te hago una pregunta. ¿De dónde vienen todos los personajes de la Marvel? De los cómics. Ah, gracias. Justamente eso es todo. Bueno. Eso es todo. O sea, yo entiendo que no va a ser igual. Todos los personajes de Disney tienen una historia de atrás, uh-huh, en donde ¿y dices, te digo algo? La Cenicienta no es así, la Bella Durmiente no es así, Drácula no es así. O sea, sí, es válido tu punto. Claro que sí. Y es importante tomar en cuenta algo que sea fiel al cómic. No te estoy diciendo que no tengas razón, uh-huh, o que no haya que mantener este punto. Como lo dije con She-Hulk, es que ni siquiera se parece al cómic, ni siquiera me la estás justificando el que sea como está haciendo, no estás haciendo nada. Realmente lo hiciste para crear polémica. Con Namor, con Wakanda Forever, siento que sí hay muchísimo más bases en donde hicieron su tarea de investigar las dos culturas de las cuales se basan, de ver el cómic, porque el mismo actor te lo dice. Yo traté de darte lo más parecido al cómic y me aventé los cómics, me leí los cómics, me junté con compañeros que son marvelitas, que son muy comiqueros. ¿Para qué? Para poderte dar un producto que tú quieres. Uh-huh. Esto es algo que habíamos comentado de actores anteriores, como Robert Downey Jr., como Chris Evans, que hicieron su tarea de adaptar a su personaje de ser el Capitán América y ser Iron Man. Esos dos seres. Uh-huh. Igual lo hizo Tenoch Huerta para poder crear a Namor. O sea, sí hacen toda esta tarea de por qué, y vamos a justificarlo y vamos a hacerlo y vamos a reinventar un poquito las cosas, pero no nos vamos a despegar del cómic, no nos vamos a despegar de la esencia, y vamos a ver cómo juntamos estas dos cosas. Es un producto que sí está siendo bastante y minuciosamente cuidado, muy al contrario de She-Hulk. Yo lo he visto. Tomar en cuenta o ser un punto radical es complicadísimo y no creo que sea objetivo, porque entonces tenemos esta parte en la que es que no se parece al cómic, no, es que no es Namor porque debe ser Atlante, en esencia sí es Atlante, en esencia. ¿Por qué? Pues porque así, y a las culturas, y como había repetido, el Atlantes, de la Atlántida vienen los Atlantes, y estos también vienen para acá, y llegan al mundo maya, no es azteca, es maya, y ta, o sea, sí se puede justificar, sí hay una forma de guiarte, hay una forma en la que se impulsa a los adolescentes, al público, ve a leer, ve a investigar, ve a comparar cómic con cultura, con la película, y regresas y me dices ya finalmente si te gusta. Si no te gusta, pues la he regado, y si te gusta, como a mí me gustó, leyendo el cómic, leyendo la cultura y viendo la película, hace decir, estuvo bien, me gustó. Mira, Rose, la palabra clave que dijiste es reinventar el personaje. Claro. ¿Por qué reinventar el personaje? Porque lo quieres adaptar fácilmente. Yo sé que lo que estás diciendo sí se justificó por qué se reinventó. Lo que le faltó a Marvel más bien es justificar por qué esa reinvención. Claro. Toda la gente veía un Namor y le pusieron otro. Sí. Tú como Marvel, como te digo, tienes un buen de multiversos, no necesitabas reinventar al personaje, lo pudiste haber sacado desde cero, y con esa justificación que venía de otro multiverso, no había necesidad de reinventar al personaje, porque lo podías hacer desde cero, porque claro, porque tú tienes la capacidad de hacer esa justificación. Pero si tienes una historia donde la quieres adaptar al Namor viejo, pero lo quieres reinventar, como dijiste, es lo que a la gente no le gusta. Yo entiendo lo que tú dices, de que sí se tiene, sí se justifica y todo eso. Lo que no se justifica es porque esa reinvención, pudiéndola haber sacado desde cero. Exactamente. O sea, volvemos al mismo punto. ¿No hubiera sido mejor tener un personaje que realmente sea así? Te pongo el ejemplo que pasó en los 80, Dark Knight, Rodolfo, el profe Tavo, el mismo Sigur, se ha de recordar. En la serie de los Superamigos aparece un personaje llamado El Dorado, que era un mexicano. ¿Y qué crees que pasó? Todo mundo se interesó por la cultura mexicana, pero era un personaje nuevo, que de raíz era un personaje mexicano. En los años 90 se incluyó un personaje en los X-Men, ¿cierto, Rodo? Que era latina. Sí. ¿Qué pasó? Todo mundo se interesó en la cultura latina, sin haber cambiado al Thor, sin haber cambiado a Iron Man, ni a Namor, ni a los Cuatro Fantásticos, sin haberlos reinventado. era un personaje que de raíz tenía las raíces latinoamericanas. Así de sencillo. ¿Por qué no incluir al personaje que realmente debiste de haber puesto de raíces completas? En los finales de los 90, Superman tuvo una aventura, recuerda Rodo, en las pirámides de Teotihuacán. ¿Qué pasó? Todo mundo se interesó en las pirámides de Teotihuacán, sin decir que Superman venía de ahí, sin decir que, ay, es que, ¿qué crees? Que Martha Kent, su papá, era mexicano. No tenían que reinventar el personaje. Solita las cosas se pueden hacer desde cero, como bien está diciendo Sigo. No estamos en contra de lo que está pasando. Exacto, no estamos en contra de lo que está pasando. Estamos en contra de que las cosas se metan a fuerza, se reinventen a fuerza y se tenga que encajar a fuerza. Siendo tan fácil sacar un personaje del multiuniverso o ocupar un personaje que tenga las raíces completas de lo que quieren hacer. Tienen miles y miles y miles y más miles y miles de personajes que pueden tomar y que quedan perfectamente bien, sin ningún problema. Si quisiera yo que todo fuera como en el cómic, yo te diría que en lugar de la Black Panther hubiera estado Tormenta ahí, porque esa es la historia original y la que es. Pero no es así. Están haciendo su propia historia en el universo cinematográfico de Marvel. Y está bien. Yo no tengo problema con eso. Con lo que tengo problema es que reinventen un personaje que está perfectamente definido. Ok. ¿No? Todo el mundo se enojó, fíjate. Y ese también es un pleito que tengo casado con otro amigo que se llama Roberto. No le gustó que en el multiverso del Doctor Strange, donde se va esta Wanda, los Illuminati fueran todos tarados. Pues es que no es este universo, es otro completo donde son diferentes. Es obvio, ahí está la justificación que necesitas. Ay, es que, ¿cómo crees que el hombre elástico se iba a lanzar así si es súper inteligente? Pues porque no es el Red Richard de esta dimensión, es de otro universo. Ahí está la justificación que quieres. Y es lo que dice Sigur, lo que dice Rodo y lo que dice Tavo. Muy bien. Yo creo que le seguimos en el siguiente programa. Ya tenemos más tiempo de debate que de programa. No, ¿no? Manches, ya vámonos. Nos vemos para la siguiente. Cuídense mucho. Pausa Guacalanda. Vamos a Guacalanda a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo el siguiente viernes. Bye, niños. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Bye. Cuídense. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?